desde el estirpe, cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande, junta con la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Diálogo con el presidente. Bienvenidos hermanos ecuatorianos, bienvenidos nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en el exterior. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Paraninfo, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, Eloy Alfaro de Manabí, un pequeño lapsus. Estamos en Manta, un puerto pesquero y comercial importante para todos los manabitas, para todo el Ecuador. Hoy estamos transmitiendo para Ecuador y para todo el mundo gracias a la señal de Ecuador TV. Asimismo, estamos inaugurando hoy como un gran paso importante para la radiodifusión ecuatoriana, la radio pública del Ecuador, que desde hoy estará en 88.1 y se suma a la red nacional de frecuencias de la radio pública del Ecuador. Estamos en Quito, Cuenca, Guayaquil y hoy también estamos en varias ciudades manabitas. Tendremos hoy como actores sociales invitados a Alberto Macías Zavala, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Pesado. Asimismo, estará con nosotros Darío Sicho, migrante ecuatoriano. En este momento nosotros estamos conectados vía videoconferencia con nuestro hermano migrante. Asimismo, se encuentra con nosotros por la vía de videoconferencia Lorena Escudero, secretaria nacional de migrantes, con quien tendremos un contacto en vivo y en directo gracias a la tecnología que de hoy se implementa en la Presidencia de la República. Igualmente estará con nosotros Marixa Cárdenas, representante del sector de la Tagua. Señor presidente, bienvenido, el país lo escucha. Gracias, Arturo. Bueno, un inmenso abrazo a todos los presentes y a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria, desde aquí, el puerto principal pesquero del país, como es Manta. Habíamos ofrecido hace un par de semanas venir acá a palpar directamente los problemas, que sabemos que son muchos en el puerto pesquero de Manta y en Manabí entero y en el Ecuador entero. O sea, cuidado, que nosotros no es que hemos creado los problemas de inseguridad, de pobreza, de desempleo, como una prensa perversa, como los politiqueros de siempre, que sí han contribuido a crear esos problemas. Ahora tratan de acusarnos, estamos tratando de resolverlos, ¿verdad? Y es cierto que aquí en Manta había un incremento de seguridad, sobre todo de inseguridad, sobre todo de homicidios, pero eso era fruto de otra política de gobierno, que era persecución al tráfico de drogas, que es muy exitosa, dicho sea de paso, el combate al tráfico de drogas, y muchos de esos homicidios eran revanchas entre bandas rivales, porque no se podían cumplir las entregas de droga, etcétera. En todo caso, se ha intervenido, vengo de una reunión para ver los indicadores de seguridad, ha sido muy exitoso el operativo de la Policía Nacional, se han cambiado drásticamente los índices de inseguridad, lo percibe la ciudadanía, tenemos encuestas en que reconoce la mejora en el mes de noviembre en cuanto a seguridad. La gran pregunta es por qué no se hizo antes, ¿verdad? Y eso es lo que yo también les estoy preguntando a los comandantes de policía. Hay que romper esa inercia, hay que integrar un sentido de urgencia y que las cosas no pueden esperar, hay que hacer las cosas bien y rápido. En todo caso, les insisto, hemos evaluado la situación de inseguridad en Manta, las cosas han mejorado sustancialmente en el último mes, pero eso no debe ser una campaña, debe ser algo permanente. Y tampoco debe ser una coyuntura, es decir, más cuidado policial. Sabemos que el crimen tiene muchas fuentes, entre ellas fuentes socioeconómicas, la falta de empleo, la pobreza, la desigualdad, la injusticia. Contra todas esas fuentes estructurales, factores estructurales de inseguridad, estamos luchando. De hecho, tenemos una política integral de seguridad y una política que se llama criminal. Suena feo, pero es básicamente una política de cómo combatir el crimen y prevenir el crimen. Ya tenemos esa política integral. No es fácil, hay que coordinar instituciones de muy diferente naturaleza, con diferentes culturas organizacionales, autónomas. Por ejemplo, en esa política criminal está el gobierno central, está la policía, pero está también la fiscalía, está la corte, el sistema de justicia, está el sistema de rehabilitación social, que hasta hace poco era fiscalía, ahora ya depende del Poder Ejecutivo, y está todo el programa social del gobierno para combatir los factores estructurales, les insisto, del crimen y la inseguridad. Entonces estamos trabajando duramente y creo que está dando resultado ya ese trabajo. No es que no lo hayamos hecho antes, desde un primer momento, pero les insisto, hay factores que de repente salen del control, como por ejemplo la rivalidad entre bandas de narcotráfico aquí en Manta, que incrementó sustancialmente el número de homicidios, básicamente. Los demás delitos se mantuvieron estables o incluso descendieron. Pero bueno, pese a la perversidad de la prensa que trata de decir cómo no tiene que acusarnos de que haya habido una explosión de inseguridad en el país con este gobierno, eso es falso, lo vamos a demostrar con estadísticas, estamos preparando una campaña comunicacional, aceptamos el desafío. O sea, jamás hemos negado con que haya un homicidio, ya es demasiado, ¿verdad? Entonces tenemos que poner prioridad al tratamiento de la inseguridad ciudadana y eso es precisamente lo que estamos haciendo y por eso vine al puerto de Manta. Tampoco por la protesta que hubo un día antes de que viniera el ministro de gobierno y haya la reunión de comandantes de policía aquí en Manta. Ellos sabían que iba a haber eso. Sino porque sabíamos, estábamos conscientes de que había un problema de inseguridad en Manta, que el descontento de la ciudadanía era fundamentado. Y aquí estamos para responder, compañeros, para dar la cara, para dar nuestro trabajo, que es lo único que podemos dar, para tratar de atender esas justas aspiraciones ciudadanas. Entonces, desde el puerto de Manta, vamos a rendir nuestro informe semanal a todo el país y a todo el planeta, no sin antes solidarizarnos. Hace pocos días ocurrió un grave accidente aquí en Manta, la explosión en un barco atunero que mató a 5 sencillos estibadores del puerto de Manta: Carlos Rivera Choez, José Rivera Choez, Alberto Martillo Giler, José Francisco Laina Flores, Richard William Prado Choez. A todos sus familiares un inmenso abrazo y toda nuestra solidaridad, lo mismo que a los heridos que están siendo atendidos en diferentes centros de salud. Bien, empecemos el sábado 15 de noviembre. Ya les informé esto brevemente en la intervención radial del sábado anterior. Empezamos a las 9 de la mañana, donde visité la Asamblea del Movimiento País. Ustedes saben, pues además de Presidente de la República, soy director del Movimiento País, que no es un partido político. No nos gustan los partidos políticos, no nos gustan esas estructuras rígidas, esa dedocracia, esa jerarquización. El Movimiento País es un movimiento plano, horizontal, con muchísima democracia, lo cual no implica que haya direcciones, ¿verdad? Lo cual no excluye que haya direcciones. En todo caso, yo soy el director del Movimiento País, un movimiento muy dinámico, que cada vez se va consolidando más a nivel de país. Y estuvimos en el auditorio del Ministerio de Agricultura en Quito para tratar sobre las siguientes próximas elecciones cómo elegir candidatos, pese a que la Constitución todavía no obliga a elegir candidatos, porque estipula que debe haber primarias para elegir candidatos. Pero hasta que no haya una ley, una nueva ley de elecciones, ese principio no necesariamente es obligatorio. Pero nosotros lo asumimos como obligatorio, como un mandato del pueblo ecuatoriano. Entonces, esa asamblea del Movimiento País en la ciudad de Quito el 15 de noviembre pasado fue para discutir cómo elegir en primarias nuestros candidatos a las próximas elecciones. Quiero decirle con satisfacción que como nunca antes en la historia del país, el Movimiento País va a tener primarias absolutamente transparentes, abiertas, generales. Todo ciudadano podrá votar por el precandidato de su simpatía, de su preferencia, y de esa forma, en forma absolutamente democrática, con la participación ciudadana, se elegirán los candidatos del Movimiento País para las próximas elecciones, empezando por el Presidente de la República. Y ojalá que llegue alguien menos inútil que yo y pueda participar en las elecciones representando al Movimiento País, al Ecuador entero, para seguir con este proyecto político. Créanme que lo que menos nos interesa es el poder o pasar a la historia, nos interesa servir, cambiar este país que merece una mejor suerte, que estamos construyendo día a día con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Luego de esa asamblea pasé al enlace radial número 95, que lo dimos en la querida parroquia Nayón, una parroquia muy cercana a Quito. Es maravilloso porque está fuera de Quito y dentro de Quito. Está a 10 minutos del centro de Quito, pero en las afueras. Y tiene una vista preciosa La actividad principal son viveros, entonces ustedes entran y ven flores por todos lados. Un inmenso abrazo a todos los compatriotas, compañeras y compañeros de la parroquia Nayón. Bueno, y luego de eso, pues, el resto del día tuvimos actividades privadas, lo mismo que el día domingo 16 de noviembre. Lunes 17 de noviembre, a las 8 de la mañana, tuvimos reunión con la ministra de producción, con el asesor financiero Pedro Delgado, para tratar, pues, sobre la crisis económica, sobre las medidas que se tenían que dar para el sector productivo. A las 9 de la mañana tuve actividades de despacho. A las 10 tuvimos la reunión sobre normas de riesgo de liquidez y manejo de liquidez doméstica y externa para la banca privada, con la asistencia del directorio del Banco Central del Ecuador, ministro de Política Económica, etcétera. Entonces, básicamente, esto es cómo manejar mejor la liquidez y el riesgo de las instituciones financieras. En este momento hay un gran debate. Con la nueva ley de seguridad financiera se crea un fondo de liquidez que la banca dice que ellos lo tienen que manejar y el Estado dice nosotros lo tenemos que manejar. ¿De quién es el dinero? No es ni del Estado ni de la banca, es de ustedes, de los ciudadanos. Por eso es conveniente que no lo manejen los banqueros porque hay conflicto de intereses, sino que lo maneje una institución técnica del Estado, que es lo que se está proponiendo en esa ley. El Banco Central va a manejar ese fondo y va a haber un directorio técnicamente conformado. Pero en todo caso, la última decisión la tienen los señores asambleístas y esa ley está en las manos de la Comisión Legislativa. En todo caso, les insisto, es fundamental tener en dolarización, en cualquier país donde hay moneda nacional, el Banco Central no es solo emisor de dinero, sino que es prestamista de última instancia, lo que así se llama técnicamente. Es decir, es como un garante del sistema financiero. El sistema financiero se basa exclusivamente en la confianza. Si de repente todos nos ponemos de acuerdo en retirar nuestro dinero, no hay dinero físico suficiente para respaldar los depósitos. Porque el sistema financiero funciona con el mecanismo depósitos-crédito. Pongo $100, le prestan a otro señor $100, los vuelvo a depositar, pueden prestar $100 más, y así probablemente con $100 físicos depositados se puede prestar 1,000. Y hay 1,000 también, o 1,000, un poco más de 1,000 en depósitos. Pero físicamente solo hay $100 en el banco, ¿sí me explico? En billete. Así funciona el sistema financiero. Esa es la función del sistema financiero y la base del sistema financiero. Si todos se ponen de acuerdo para retirar su dinero, no hay el respaldo físico de dinero para atender todos los retiros de depósito. Y eso es normal, cuidado, eso es en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había una crisis de confianza, todo el mundo iba a un banco a retirar su dinero, el Banco Central emitía billete, le daba a ese banco y el banco podía responder. En dolarización ya no se puede hacer eso. Por eso hay que tener un manejo mucho más cuidadoso de la liquidez, de reservas de liquidez, para que si existe una crisis bancaria, desconfianza, etcétera, haya dinero suficiente para responder en parte o en totalidad a esa crisis. Y eso es lo que está haciendo la nueva ley de seguridad financiera, que ya está en manos de la Comisión Legislativa, y eso es lo que estamos haciendo con estas normas de riesgo de liquidez, manejo de liquidez doméstica y externa para la banca privada, ¿no? Es decir, estamos adaptando el sistema financiero a la realidad de la dolarización, donde ya no hay prestamista de última instancia y se tiene que tener un manejo absolutamente técnico y prudente de las reservas de la liquidez. Porque antes entraba en crisis el sistema financiero, Banco Central emitía dinero y se podía respaldar la salida de depósitos, etcétera. Hoy no puede emitir dinero, no hay prestamista de última instancia, es el propio sistema bancario que tiene que tener sus reservas. Pero esas reservas están compuestas también por dinero del público. Entonces, la propuesta en la ley de seguridad financiera es que esa reserva de liquidez la maneje el Estado y ahí hay una controversia con los banqueros, ¿verdad? Respetamos el criterio de los banqueros, pero esa plata no es de los banqueros, tampoco es del Estado. Pero el sistema financiero es un bien público y tiene que ser regulado por el Estado. Bien, a las 11 de la mañana tuvimos el ceremonia de relevo de la Guardia Presidencial. A las 11 y media se continuó con la reunión sobre normas de riesgo de liquidez, manejo de liquidez doméstica y externa para la banca privada. A las 12 del día, algunas veces, pues cuando van ciertos grupos a protestar a Carondelet y tengo algo, bueno, nunca tengo tiempo libre en la agenda, me puedo dar algún espacio, los atiendo. recibí entonces a la comisión, así se han llamado, autodenominado, la Comisión de Vigilancia de Perjudicados de Mutualista Benalcázar. Nos visitaron en representación de los perjudicados de Mutualista Benalcázar, la doctora Margarita Zambrano, señor Eduardo Almeida, ingeniero Juan Carlos Almeida, señor Jorge Chiluisa y arquitecto Daniel Crespo. Y bueno, como estábamos reunidos como estábamos hablando del manejo de la liquidez de la banca, etcétera, estaba la superintendente de bancos ahí. Entonces los recibimos. Ha habido una actitud muy belicosa por parte de ciertos depositantes de Mutualista Benalcázar. Entendemos eso, han sido estafados, perjudicados. Pero entiendan también que no es culpa del gobierno, porque estamos resolviendo el problema. Y lo que no se dice es que ya se atendió al 98% de los depositantes de Mutualista Benalcázar. Ya se les devolvió su dinero. Eran como más de 70.000, si la memoria no me falla. Nos quedan menos de 1.000 cuyas acreencias, es decir, el depositante para una mutualista o para el banco es un acreedor de esa mutualista del banco. O sea, la mutualista y el banco le deben a esa persona, ¿verdad? Entonces, cuyas acreencias superan los $12.000, que es lo que la ley establece como garantía de depósito. A todos ya se les devolvió la garantía de depósito, incluso a estas personas. Pero obviamente hay gente que ha tenido $40.000, $50.000, $60.000 y no se les puede devolver todo de golpe. Y probablemente no se puede devolver todo. Y cuidado, aquí la responsabilidad es compartida. Es decir, el Estado garantiza una parte de los depósitos, pero no puede garantizar el 100% de los depósitos. Y ustedes tienen que ver en qué institución ponen su plata, cómo diversifican el riesgo. No es que van a poner $500.000 en una institución que saben que tal vez no tiene la solvencia del caso. Aprovecho la oportunidad también para toda esta discusión de las pirámides, ¿no? Donde la gente quiere ganar plata fácilmente, pone la plata en estos especuladores financieros, se derrumba la pirámide y después Estado, páguenos la plata. Y el culpable es el Estado por no tener suficiente supervisión y control. No, señores, no nos engañemos, aquí hablemos claro. Ya es hora de tener un nuevo país y solo la verdad nos hará libre. Los principales responsables son los que pusieron la plata en esas pirámides. Sabían lo que hacían. Que al Estado le faltó supervisión, control, etcétera, puede ser cómplice, puede ser un responsable secundario, pero el principal responsable es la gente que puso la plata en esas pirámides. No nos engañemos, no le busquemos cinco patas al gato. En el caso de la mutualista Benalcázar, aquellos depositantes que tenían menos de $12.000, lo que cubre la garantía de depósito, están totalmente pagados. Y aquellos que tenían más de eso, se les pagó ya los 12.000. Pero obviamente habrá que esperar un tiempo. Veamos qué se puede hacer con esos proyectos que están inconclusos. Habrá que subastarlos, habrá que venderlos. Estamos hablando con el BEP para ver si los toma a cargo y se recupera la mayor cantidad de valor para ver cómo se puede devolver a todos los depositantes. Pero insisto, aquí estamos ante un problema que no lo ha creado el gobierno, que está tratando de resolverlo y lo hemos hecho bastante bien. Nunca antes en la historia se ha devuelto tan rápido el dinero a 98% de los depositantes. Pero hay cerca de 900 depositantes con acreencias mayores de $12.000 que tendrán que esperar un poco hasta que los activos físicos, proyectos inmobiliarios, terrenos, etcétera, de la mutualista Benalcázar puedan ser adecuadamente vendidos, subastados, etcétera. Y probablemente no pueda devolverse todo el dinero. Pero sinceramente creo que el perjuicio va a ser muy pequeño, ¿no? Que podrá recuperarse gran parte, al menos, de la plata que se le debe, sino la totalidad de la plata que se le debe a los depositantes que son personas naturales, es decir, Juan Pérez, Carlos Sánchez, etcétera. En una segunda prioridad vendrán los depositantes que eran personas jurídicas, empresas. Y en un tercer nivel vendrán los depositantes que eran personas jurídicas e instituciones públicas, porque hay instituciones públicas que también de forma imprudente metieron su plata en Mutualista Benalcázar. Los mismos de siempre. Los que siempre hacen malas inversiones, nuevamente hicieron malas inversiones en Mutualista Benalcázar, esas instituciones públicas tendrán que venir al último, tal vez perderán dinero y tendremos que establecer responsabilidades. Pero es casi seguro que a los depositantes que son personas naturales se les podrá devolver casi la totalidad del dinero, si no la totalidad de su dinero. Pero tendrán que esperar un poco. De acuerdo al cronograma que me han presentado, la mayor parte de las cosas se podrán vender hasta junio del próximo año, pero habrán cosas que tendrán que esperar para proyectos inmobiliarios que tienen que ser completados, etcétera, unos 3 años para poder ser vendido, ¿verdad? Y les insisto, esto no es culpa del gobierno, esto es culpa del mal manejo de Mutualista Benalcázar. Estamos resolviendo problemas, no los estamos causando. Pero entonces recibimos a los perjudicados por Mutualista Benalcázar. A las 2:30 revisé pues la exposición que tenía que realizar al día siguiente sobre las medidas para el sector productivo y financiero para enfrentar la crisis económica, que tampoco la ha originado el gobierno, la originó el capitalismo mundial, pero de la cual somos víctimas todos, ¿no? Qué lástima, porque siempre repito esto, cuando pierden los pobres, perdemos solitos, ¿verdad? Cuando pierden los ricos, perdemos todos, porque mal con ellos, peor sin ellos. Es uno de los grandes desafíos de nuestros países, tener sistemas económicos autónomos que ya no dependan de este chantaje. Mal con ellos, peor sin ellos. Bien, a las 2:00 p.m, pues, tuve un almuerzo con la cúpula de la comunidad de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Yo en verdad siempre he querido y respetado mucho a los jesuitas. Y bueno, en esta campaña electoral donde hubo tanta polarización, tanta fricción, donde lamentablemente se involucró, tampoco andemos con medias tintas, aquí hablemos claro, se involucró parte de la cúpula de la Iglesia Católica en forma indebida, en forma ilegítima, se involucró gran parte del clero de Guayaquil. Bueno, esto creó muchas fricciones y causó mucho dolor, sobre todo para aquellos que somos cristianos comprometidos, ¿verdad? De repente los socialcristianos, estos que torturaron, desaparecieron, ¿se acuerdan de los escuadrones volantes? ¿Se acuerdan del SIC? ¿Se acuerdan de todo eso, verdad? Los que andan con pistolas al cinto, de repente eran los defensores de la vida. Yo que en mi vida he disparado una pistola, recién disparé una cuando asumí la presidencia y me llevaron al cuartel de la Guardia Presidencial, que es por en el Valle de Los Chillos. Entonces ahí me hicieron disparar 4 tiros de una pistola. En mi vida antes había disparado, ni después tampoco he disparado nada. Resulta que nosotros éramos los que queríamos atentar contra la vida, ¿no? Aquellos que siempre han impulsado la pena de muerte eran los defensores de la vida. Aquellos que llevan a sus mozas a abortar a Miami eran los defensores de la vida. Y nosotros éramos los que atentábamos contra la vida, ¿no? Los que queremos que ya nuestros niños no se nos mueran a las puertas de los hospitales porque se cobraba la consulta externa, porque se pagaba hasta la última aspirina. Los que queremos que haya salud gratuita, nutrición, etcétera, éramos los que atentábamos contra la vida. Entonces eso nos dolió profundamente, también nos indignó. Pero creo que la Compañía de Jesús se portó bastante objetivamente. Entonces, en verdad, quise invitarlos para... Siempre los he admirado también por el nivel intelectual que tienen. Sus superiores han sido maravillosos, el padre Pedro Arrupe, superiores a nivel mundial, el padre Kovelbank, un jesuita holandés que escribía maravilloso. Y bueno, solo ratificarles que nosotros lo que más queremos es defender la vida, defender la familia, etcétera, ¿verdad? Tengo grandes amigos jesuitas, uno de ellos trabaja aquí en Cristo Rey en Puerto Viejo, ¿no? El padre Alonso Ascanio, que está un poquito enfermo. Un abrazo para el padre Alonso. Y un abrazo a toda la Compañía de Jesús, que hace un inmenso trabajo aquí en Ecuador, como en el mundo entero. Bien, a las 4:00 p.m. tuvimos reunión con ministros, coordinadores y secretarios técnicos. Y hablamos pues sobre diferentes temas del gobierno. Básicamente, la nueva forma de establecer presupuestos, que ya no debe ser fruto del voluntarismo. Aquí tenemos un grave problema de programación presupuestaria. Es decir, si ustedes le preguntan a cada ministerio cuánto necesita de presupuesto, 10.000 millones cada uno, y después ejecutan a lo sumo 10 millones. Porque es esa la mentalidad que ha reinado en el país, la ley del más sabido, el más sapo, el quitamontón. Entonces, mientras más pida mejor, ¿verdad? Como que si la plata es gratis. Y eso es la lógica de todos los sectores, ¿no? Esta semana tuvimos reclamos de las universidades, sobre todo de la Universidad del Carchi, se lo dije muy claramente cuando estuve en el Carchi. Era como que si el presidente no quería darle el $1 millón que pedían. Si yo fuera un irresponsable, le doy el millón y 3 millones más para que me hagan ahí una estatua de bronce en la universidad, ¿verdad? Porque no es plata mía, pero eso es corrupción, ser generoso con plata ajena. Si es plata ajena, uno tiene que tratarla con la máxima pulcritud, con la máxima responsabilidad, con la máxima técnica. Más aún, si es plata pública, plata del pueblo ecuatoriano, en un país tan pobre como Ecuador, ¿verdad? Entonces entiendan eso. Si uno fuera demagogo, lo más fácil sería repartir plata a diestra y siniestra. Pero lamentablemente existe esa mentalidad en muchos sectores de la sociedad, la ley del más sabido, quién quita más, como que si la plata y la riqueza del país existen en abundancia. Partan siempre del principio que si algún sector de la sociedad obtiene un poco más, algún sector obtiene un poco menos. Si fueron sectores que ilegítimamente tenían demasiado, en buena hora que obtengan un poco menos. Pero cuidado, esa distribución de recursos que siempre ha habido en Ecuador en base a la fuerza, al más sabido, etcétera, le está quitando, por ejemplo, los recursos a educación, a salud, a los niños menores de 5 años con su educación inicial, etcétera. Entonces tengan conciencia de eso y confíen en un gobierno que actúa con manos limpias y con capacidad, que tenemos un plan nacional de desarrollo y ahí se pueden ver las prioridades. Denúncienos si no estamos asignando los recursos en base a ese plan nacional de desarrollo, que a su vez se hizo en base al programa de gobierno que venció en las elecciones, es decir, es el mandato de la gente. La gente votó por ese plan nacional de desarrollo, por priorizar educación, salud, nutrición, justicia, etcétera, ¿verdad? Acúsenos cuando no estemos asignando recursos en base a ese plan nacional de desarrollo. Y ojalá que superemos esta lógica de la ley del más sabido. ¿Quién quita más? Al Estado. Como que si le están quitando a Rafael Correa, a los ministros. Le están quitando la plata del bolsillo a todos ustedes, ese dinero del pueblo ecuatoriano. Bueno, ya profundizaremos sobre esto más adelante cuando informe sobre mi visita al Carchi. En todo caso, existe todavía ese sesgo. En 2 años no hemos logrado cambiar esas culturas organizacionales, esas inclinaciones de parte de las diferentes instancias del Estado, ¿verdad? Mientras más pida, mejor. O sea, come solito, ¿no? Como que si la plata sobra. Y tenemos un grave problema de programación. O sea, se pide 1,000 y se ejecuta 100. Entonces estamos ajustando todas estas cosas. Ese fue el motivo principal de la reunión con los ministros coordinadores en lo que se conoce como el gabinete estratégico. Hacer una presupuestación que parte del Plan Nacional de Desarrollo, que parte objetivos claros, y los ministros coordinadores dicen entonces cuánto más o menos debe ir a cada sector. Ya no esto que parta de mandos medios con esa mentalidad de que mientras más pida mejor, ¿verdad? Además que es como, algunos tienen la mentalidad, como nunca ha habido planificación en este país, o al menos en los últimos 30 años no ha habido un plan de desarrollo explícito. Pero cuando había plan de desarrollo no servía para nada, ahora sí sirve. Entonces tienen esa mentalidad del mercado, ¿no? Pidamos 1,000 para que nos den 500, entonces regateando, lleguemos a la mitad. No, aquí se acabó eso, se acabó. Con nuestro gobierno ya eso no va más. O sea, si pedimos 1,000 es porque necesitamos los 1,000 porque eso es lo prioritario de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Si no, si solo necesitamos 500, pidamos los 500. Y tiene que ser justificado en base al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces estamos perfeccionando todos los mecanismos para que ese presupuesto realmente responda a las prioridades del país y al Plan Nacional de Desarrollo como lo ordena la nueva Constitución. Dicho sea de paso, es uno de los grandes adelantos de la nueva Constitución, que el presupuesto ya no debe ser imaginación de cada gobierno, sino que debe ser, incluso son presupuestos cuatrianuales, de acuerdo al periodo de gobierno, y deben ser en función de un Plan Nacional de Desarrollo. Bien, entonces, les insisto, ese fue el tema fundamental, perfeccionar la manera de hacer el presupuesto. Esto es un problema gravísimo en el país, por si acaso. Tal vez, miren, la asignación de recursos sociales en una sociedad demuestra la relación de fuerzas en esa sociedad. Si ustedes revisan cómo se asignaban los recursos sociales, lo vemos a nivel mundial. Quebró el sistema financiero 700,000 millones de dólares para el sistema financiero, ¿verdad? Lo mismo hubiera pasado si colapsaba el sistema de alimentación infantil en Estados Unidos, qué sé yo. De seguro no hubiera pasado lo mismo. Eso responde a la relación de fuerza. Los que tienen el poder son los financistas. En Ecuador pasaba lo mismo. A nivel de Estados Unidos pasa lo mismo. A nivel mundial pasa lo mismo. En Ecuador pasaba lo mismo, pero eso es muy malo. La asignación de recursos debe de ser a la justicia, a la técnica, etcétera. Entonces, obedecía a la relación de fuerza. Y vaya, vean dónde se han asignado los recursos. Aquí tengo una escuela que me reclamaba, había un problema, ¿verdad? Antes de nuestro gobierno, creo que había anualmente, hay alguien de la DINSA aquí. ¿Cuál era el presupuesto promedio para rehabilitación de escuelas? Será 3, 4 millones de dólares. Este año tenemos más de 100 millones de dólares. Eso significa que cambió la correlación de fuerza. Pero cuando colapsó el sistema financiero, sí fuimos un salvataje de 8,000 millones de dólares, ¿verdad? En Ecuador. Y ustedes analicen cómo se han distribuido los recursos y verán que no es en función de las necesidades sociales, no es en función de la técnica, no es en función de la justicia, es en función del poder. Y el instrumento que mejor refleja la distribución de recursos sociales es el presupuesto del Estado. Ahí pueden ver quién ha tenido el poder. ¿Cuánto aumentaba servicio de deuda externa? ¿Cuánto aumentaba ayuda a los banqueros? ¿Cuánto aumentaba apoyo a ciertos poderosos gobiernos regionales detrás de los cuales estaban mafias políticas que han manejado este país, y cuánto recibían, por ejemplo, la educación inicial, que es la más importante. Y verán quién tenía el poder. Claramente tenían el poder algunas mafias políticas, algunos sectores financieros, los acreedores del país. Eso está cambiando. Por eso tantas fricciones. Porque eso genera fricciones. Hay un cambio en la correlación de poder, pero en beneficio del bien común. Si ustedes analizan incluso a nivel de educación, ustedes verán lo poco que había aumentado antes de nuestro gobierno el presupuesto para educación, cómo gran parte de eso iba a educación superior. Cuando la educación inicial, todos los estudios lo demuestran, es más importante y más eficiente, el dólar que va a la educación inicial. Pero ¿cuál es el problema? Si ustedes no aumentan a la educación superior, universitarios tienen bloqueadas las calles. Si no aumentan presupuesto a la educación inicial, los niños de pecho no es que están reclamando afuera del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y eso lo hemos visto también en los últimos meses desde que se aprobó la Constitución. La Constitución establece una serie de derechos para enfermos terminales, para personas de tercera edad. Pero ustedes no han visto a los enfermos terminales protestando por el dinero que les establece la nueva Constitución. Pero si enseguida vieron a las universidades exigiendo el pago de la educación gratuita, ¿verdad? Entonces, estamos acostumbrados a actuar en base a presión, en base a fuerza. Eso tiene que cambiar. Tenemos que actuar en base a una planificación, en base a la técnica, en base a la justicia, porque si no, se aumentan las asimetrías sociales, se caen grandes ineficiencias, en desperdicios de recursos, etcétera. Todos tenemos que cambiar en ese sentido. Actuar en base, les insisto, a un Plan Nacional de Desarrollo que podemos discutir cuantas veces quieran, pero una vez que esté ahí, debemos disciplinarnos y actuar en función de ese plan, no en función de quién grita más, quién es el más fuerte, quién es el que más reclama, quién es el que más chantajea, etcétera, porque esa es la fórmula del desastre. Lastimosamente, así se ha dirigido nuestra sociedad y el mundo entero. Lo estamos viendo con la crisis financiera actual. Colapsan, si hubieran quebrado los pobres no pasaba nada. Quebraron los ricos, 700 mil millones de dólares enseguida para rescatar a los ricos y a los financistas, ¿verdad? Eso tiene que cambiar por el bien de todos. Bien, a las 6:30 de la tarde seguimos con actividades de despacho. A las 7 de la noche tuvimos reunión con el Buró Político para hablar de algunos problemas, ¿no?, que se han presentado. Y bueno, a las 8:30 seguimos con actividades de despacho hasta eso de las 9 de la noche, cuando ya regresé a la casa. El día martes 18 de noviembre, ustedes saben, estoy despachando de Guayaquil porque había mucha gente de Guayaquil que viajaba a Quito y no entiendo por qué es eso. O sea, cuando el presidente, es más fácil, el presidente viaja a Guayaquil, ya tenemos oficinas bien bonitas en el 14º piso del Ministerio del Litoral. Entonces podemos atender todas estas cosas que tienen que ver con Guayaquil y con todo el litoral. Y yo no tengo ningún problema en desplazarme por todos los rincones de la patria. Por ejemplo, en esta visita a Manta, básicamente quería tener la reunión de seguridad y el informe sabatino desde aquí en Manta. Pero ya se presentaron otros problemas, tenía algunos reclamos de los pescadores artesanales, etcétera. Entonces, si tengo que venir a trabajar un día en las próximas semanas a Manta, lo haremos con todo gusto, ¿verdad? Pero esa es nuestra mecánica de trabajo. Ya no estar encerrada en cuatro paredes, que el Ecuador entero tenga que buscar al presidente, sino que el presidente pueda ir a los diferentes rincones de la patria a atender a sus mandantes. Entonces, los martes le estamos destinando al puerto principal, mi ciudad natal. Le tengo que confesar que también a mí me reconforta, ¿no? O sea, Quito me ha tratado como uno de sus ciudadanos. Yo siempre estaré agradecido con Quito por el cariño con que me ha recibido. Yo vivo desde el 92 en Quito, de hace 16 años. Básicamente desde que me casé, porque mi esposa es de clima frío y el clima de Guayaquil es muy fuerte para ella, ¿verdad? Un clima húmedo tropical. Pero yo siempre extraño Guayaquil. Allá tengo mis amigos, mi familia, etcétera. Entonces me reconforta mucho regresar a Guayaquil, eso tengo que confesar. De hecho, a las 9 de la mañana fui a visitar a un primo de mi padre que se encontraba muy enfermo y le pude dar el último adiós porque justo falleció a la madrugada siguiente. A las 10 de la mañana, pues, tuvimos una larga reunión con los representantes de la Cámara de Producción, del sector exportador, del sector financiero y a uno que otro de la economía popular, más funcionarios del Estado, para tratar con ellos las medidas económicas y financieras que se iban a tomar para enfrentar en algo la crisis internacional. Nosotros, Einstein decía, más importante que la inteligencia y la imaginación. Nosotros no vamos a los paquetazos ortodoxos que muchos medios de comunicación y pseudoanalistas buscan y que se daban en el pasado, haciéndoles caer precisamente lo que decía hace un momento, haciéndole caer el peso de la crisis a los más pobres, que paguen los más pobres. También es una forma de asignar recursos sociales, ¿verdad? Hay un costo de la crisis, que paguen los más pobres, no los más poderosos. No, nosotros vamos a utilizar soluciones creativas. Ya no andan diciendo que saquen el subsidio de los combustibles, saquen el subsidio del gas. Primero, que sería una barbaridad técnica, porque crearía más recesión. Segundo, que el costo lo pagarían los más pobres. No vamos a hacer nunca eso, no pierdan tiempo. Estamos haciendo una serie de medidas técnicas, creativas, aprovechando la coyuntura para también corregir problemas estructurales, ¿no? Coyuntura significa problemas temporales. Que cae el precio del petróleo es un problema coyuntural. Pero que dependemos del petróleo es un problema estructural. Ya es algo permanente, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar la coyuntura para resolver problemas estructurales. Uno de esos problemas estructurales son los déficits en el sector externo, si no tomamos en cuenta petróleo. Entonces, todo eso se habló en la presentación que tuvimos ante el sector empresarial capitalista. Y digo capitalista porque todos somos empresarios. Empresario es el que crea empresa. La madre Teresa de Calcuta fue una gran empresaria. Hizo las Hermanitas de la Caridad, que atienden a tantos ancianos y mendigos alrededor del mundo. Pero no fue una empresaria capitalista, porque empresaria capitalista es la que busca el fin de lucro con esa empresa, vendiendo bienes y servicios. Y eso está correcto, eso es legítimo. Pero cuidado, que algunas veces el discurso empresarial se lo apropian los empresarios capitalistas. Ecuador debe tener 13 millones de empresarios, en el sentido de que cada ecuatoriano debe generar empresa. Ahora, no tiene que ser empresa con fines de lucro, ¿verdad? Significa crear, innovar, etcétera. El que lo quiera hacer con fines de lucro, maravilloso, y será un empresario capitalista. Entonces tuvimos reunión con los sectores empresariales capitalistas del país. Muchos de ellos ya me he reunido antes. Yo permanentemente he tenido reuniones con los sectores empresariales capitalistas. Es que tampoco me gusta el término productivo, porque ellos son los sectores productivos. Entonces, ustedes no son productivos. Yo nunca he sido productivo, de acuerdo a ellos. Y perdónenme, pues yo he producido conocimiento, servicios académicos, etcétera. Lo que no he producido es bienes y servicios para vender en un mercado, ¿no? ¿Verdad? Entonces todos somos productivos. O sea, el chiclero de la esquina que hace un servicio, vender chicles, como no es miembro de esa cámara de producción, no es productivo. Entonces tampoco me gusta ese término, ni sectores productivos ni sectores empresariales. Así que la mejor definición que se me ocurre, pero podemos abrir a debate nacional, es los sectores empresariales capitalistas. Entonces me reuní con los sectores empresariales capitalistas, ¿verdad?, para discutir estas medidas. Y les insisto, no solo para atender la coyuntura, que es la crisis mundial, sino los problemas estructurales, que es la dependencia del petróleo, el déficit externo, la vulnerabilidad de nuestras economías a lo que hagan o dejen de hacer los países del primer mundo. ¿Hasta cuándo? No podemos llamarnos países soberanos cuando no dependamos de nuestras propias fuerzas, sino lo que haga o deje de hacer Don Bush en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bueno, se dieron una serie de medidas. Lastimosamente no me las han puesto aquí. Hubiera sido bueno enumerarlas, miren si me las buscan para enumerarlas al final del reporte semanal, porque son muy importantes, ¿no? Pero también hablamos muy claro, como les anticipé el sábado pasado. Hoy sí hay sectores que buscan la ayuda del Estado, pero han sido tremendamente prósperos en los últimos años, y ahí sí privatizaron las ganancias. Y yo sí, les reclamé y se los reclamo nuevamente. Por ejemplo, a sectores como, muy importantes para Manabí, como el sector camaronero. ¿Saben cuánto vendió el año pasado el sector camaronero? Rompió récord en ventas, 600 millones de dólares. ¿Saben cuánto pagaron impuesto a la renta? 1.3 millones de dólares, el 0.20%. Es decir, si es 1.3 millones de dólares, se paga la cuarta parte de las utilidades en impuesto a la renta. Significa que las utilidades son cuatro veces eso, aproximadamente 5.200.000, pongamos 6 millones de dólares. Sobre 600 millones de dólares en ventas, significa que los pobres camaroneros ganaron 1% sobre venta. Y todos sabemos que eso es mentira. Entonces, estafaron al Estado, no pagaron impuesto a la renta, acumularon ganancias, pero ahora que les bajó el precio y perdieron mercado, sí, atiéndanos, señor Estado, venga a ayudarnos. Entonces, esto tampoco es justo, ¿verdad? Y se los tenemos que decir y repetir una y otra vez para que en este país todo el mundo cumpla con su responsabilidad. Lo mismo los floricultores. Pese a que ellos pagan más impuestos, ¿no? Y realmente yo actúo, no por esos camaroneros que no pagaron impuestos, sino por las decenas de miles de trabajadores que lastimosamente todavía dependen de esos camaroneros. Por las decenas de miles de trabajadores que todavía dependen de esos floricultores. porque esa gente ha ganado mucho dinero en los últimos años, donde le ha ido extraordinariamente bien, se han pasado diciendo al Estado, no gaste, ahorre, ¿se acuerdan? Para que no reconstruyamos escuelas, no reconstruyamos vialidad, disminuyan gasto público. Ahora que está alto el precio del petróleo, ahorremos para las vacas flacas. Yo nunca he entendido cuáles son las vacas flacas para esta gente, ¿no? Tenemos niveles de pobreza intolerables, hospitales que se nos caían en pedazos, escuelas destruidas, pero había que esperar a las vacas flacas. Nunca he entendido. Las vacas flacas cuando entran en crisis ellos, ¿no? O los acreedores del país, o sea, tener platita para atenderlos a ellos, ¿verdad? Ya verán que con esto me van a acusar de dividir al país, pero estas son realidades, por eso duele tanto, porque son realidades. Se han pasado repitiendo que el Estado debía guardar plata para las vacas flacas, y ellos no guardaron plata, pues, para las vacas flacas. ¿Sí o no? O sea, nunca practicaron lo que predicaron. Y de hecho tienen esa plata fuera del país. Así que también hay que exigirles que abran el cajoncito de ganancias, que sí lo tienen, y también atiendan en este momento de crisis, para no estar chantajeando al país de que si quebramos, pierden miles de trabajadores sus puestos. Es decir, mal con nosotros, peor con nosotros. Peor sin nosotros, ¿verdad? Cada quien en este país tiene que cumplir sus responsabilidades. Y hay sectores empresariales que en este momento están en crisis, pero han tenido grandes niveles de prosperidad en los últimos años, han mandado la plata fuera del país y ni siquiera han pagado impuestos. Y es necesario que esto la ciudadanía lo conozca. Pero bueno, hay que hacer una serie de medidas que espero consíganme el resumen para que las conozca el público presente y el que nos escucha a través de radio y televisión, porque es importante. No solo responde a la coyuntura, vamos a aprovechar esta crisis para hacer reformas estructurales. Aquí está, a ver. Servicio de rentas internas, permitir deducibles provisiones de la banca. Esto es algo técnico. Para el sector agrícola se entenderán como equipos nuevos, silos, estructuras invernaderos. Se podía reinvertir utilidades en maquinarias y equipos, pero explícitamente se está poniendo que esos equipos también son invernaderos, etcétera. Estas son cuestiones más o menos técnicas. Suspendimos el decreto hasta marzo del 2010, el decreto número 1391, que regularizaba las camaroneras con el dolor del alma. ¿Por qué? Porque 40% de las camaroneras son ilegales, han invadido zonas de manglar. Entonces, hicimos un inventario de las camaroneras y las estamos obligando a reforestar. Pagaban $2 por año, por concesión, por derecho de pago de concesión de cada hectárea de camaronera. Le subimos a $25, etcétera, ¿verdad? Pero este es el peor momento para hacer este ajuste, porque el precio se le ha derrumbado de $2.50 la libre camarón a menos de $1. Entonces lo estamos posponiendo hasta marzo del 2010. Le estamos dando un año más de gracia, si quieren, de plazo para que se regularicen. Es decir, eliminar todas las camaroneras ilegales que abusivamente han invadido zonas de bahía, etcétera, que tengan que reforestar manglar y que paguen mucho más por el derecho de concesión. Entonces todo eso va a estar pospuesto un año porque están en crisis. Y eso me duele porque ni siquiera han pagado impuestos. A lo que sí no se les da ningún plazo adicional son aquellos que invadieron áreas protegidas. Esas camaroneras tendrán que salir inmediatamente. Bien. Esto no es lo correcto, esto no está. Bueno, hay una serie de medidas técnicas, por ejemplo, devolución más rápido de los aranceles e impuestos para los exportadores, eso se llama drawback. Crédito automático para los servidores públicos, van a poder pedir crédito hasta 3 salarios. Eso sirve para dinamizar la demanda interna, porque, por ejemplo, con la disminución de remesas, la gente tiene menos dinero, compra menos y se da un proceso recesivo en la economía. Entonces, para contrarrestar aquello, vamos a dar esos créditos automáticos. Pero también estamos mandando reformas legales. Se le va a obligar a la banca a capitalizar el 100% de sus utilidades para tener una banca más sólida y solvente. Se dan estímulos fiscales para capitalización de la banca. Se exonera para la banca el impuesto que se pagaba sobre pagos de intereses al exterior, se exonera por un año, para no encarecer las fuentes de financiamiento y no arriesgarlas. Pero también pasa el 0.5% al 1% el pago por la salida de capitales, porque sepan ustedes que solo la banca tiene 4.600 millones de dólares de ahorro nacional afuera, financiando a los Estados Unidos, financiando a Florida, financiando a Europa, y eso es inadmisible, ¿verdad? Entonces, estamos tratando también de corregir esos problemas estructurales ya, no coyunturales, la cantidad de dinero que nos sale del país por asuntos especulativos. De igual manera, existen ya 4.600 millones de dólares afuera. Entonces, sobre esos stocks de activos externos, se llaman activos externos que tiene la banca, se está creando un impuesto del 1% sobre activos externos para obligarlos a traer la plata al país. Ahora resulta que yo escucho a algunos banqueros que no interesa traer la plata al país. ¿Quién puede tragarse esa piedra de molino? Ah, que eso no garantiza crédito. Eso sí, eso es correcto. Pero es el primer paso para que haya crédito productivo dentro del país. Por supuesto, se requieren medidas complementarias al respecto. Quiero decirle que todas estas reformas legales están en manos de la Asamblea, así que también como ciudadanos a presionar un poco para que la Asamblea las trate rápidamente y cuidado cede a las presiones de los banqueros, de grupos de interés, y no nos pasa ciertas propuestas que han sido bastante bien estudiadas y créanme que conocemos también bastante bien la realidad de este país, ¿verdad? Se están consiguiendo líneas de financiamiento para comercio exterior, porque se han cerrado las líneas de financiamiento. Líneas para la economía popular, si bajan las remesas de migrantes, muchas cooperativas que funcionaban con esas remesas dejan de tener fondos, entonces el Banco Nacional de Fomento les va a prestar 1.000 millones de dólares de préstamo del BID para que no pare la reconstrucción vial, eso no lo vamos a parar. Pero también a nivel de comercio exterior, eliminación de aranceles para insumos productivos y bienes capitales, eso lo estamos haciendo, y poner al máximo los aranceles que nos permita la OMC para evitar que sigamos importando cualquier cosa, ¿verdad? Porque, le insisto, el déficit comercial no petrolero, sin petróleo, la diferencia entre lo que vendemos y compramos es un déficit de más de 4.000 millones de dólares y es el principal problema para la economía ecuatoriana y para la dolarización. Y Ecuador importa cualquier cosa. Sepan ustedes que gastamos cerca de 68 millones de dólares en importar caramelos y chicles, aunque no lo crean. Más de 120 millones de dólares en importar perfumes. Estamos importando hasta hojas de choclo de Miami. Vayan al Supermax y encontrarán hojas de choclo importadas. Estamos importando, tenemos un déficit comercial con China de cerca de 800 millones. Bueno, fuera que sea para maquinarias, equipos, cosas para producción. No, muñecas, zapatos, el pito, el carrito, la pelota, tontería. Eso solo puede ser financiado, sostenido, por los ingresos petroleros y las remesas de migrantes. Pero el ingreso petrolero es de un producto que no producimos, ya está aquí. Y algún rato se acaba, es lo que se llama un recurso no renovable. Entonces Ecuador tiene que prepararse para una economía no petrolera y como un primer paso para aquello es eliminar o minimizar esos déficits comerciales no petroleros que tenemos. Y la otra fuente que sirve para financiar ese consumo hacia el exterior que nos origina grandes déficits son las remesas de nuestros migrantes, que hacen su platita con tanto sudor en Murcia, en Valencia, en Madrid, en Génova, en Milán, en Nápoles, en New Jersey, en Nueva York, y la mandan la platita al país. Y eso es lo que sirve para financiar el descalabro en el sector externo. Si no, la dolarización hubiera colapsado hace tiempo. En otras palabras, ya me lo han escuchado, pero no me cansaré de repetirlo, este país ha sido mantenido por los pobres. Y miren qué diferencia. Nuestros migrantes, expulsados de su propia patria por las injusticias sociales, la falta de oportunidades, hacen su platita con qué sudor y la mandan al país. Y con eso sostienen la economía nacional. Los banqueros captan nuestro dinero sin ningún sudor y lo mandan afuera a Miami. ¿Se imaginan eso? ¿Pero se imaginan eso? Esas son las irracionalidades, las aberraciones de la economía nacional. Y eso estamos corrigiendo. Pero cuidado, tener esos déficits comerciales inmensos, además que sin petróleo y remesas de migrantes no podrían ser financiados y colapsaría la dolarización y la economía nacional, también significa que estamos botando el petróleo por la ventana, que el sudor de nuestros migrantes lo estamos desperdiciando en importar caramelos, chicles, muñecas, pelotas, pitos, hojas de choclo, etcétera. No hay derecho. Entonces estamos dispuestos a corregir eso. Por eso, normalmente, ¿cómo lo corrige un país eso? Como lo que hizo Colombia, nos devaluó el peso 17%. Eso significa que abarata sus productos y encarece el producto importado. Entonces la gente deja de importar y consume más nacionalmente. Nosotros, gracias a los genios de la dolarización, ya no podemos hacer eso. Solo nos queda política comercial muy fuerte. Poner el máximo de aranceles posibles a todos esos productos importados y buscar restricción de importaciones, salvaguardas, etcétera, dentro del marco de la OMC, dentro del marco de la Comunidad Andina y los demás convenios firmados por el país. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. También una importante medida para acelerar demanda interna es el comercio electrónico, eso ya está listo. Hoy día les voy a hacer una demostración al respecto. En cada informe sabatino le vamos a hacer una demostración de los avances tecnológicos que está haciendo el gobierno, ¿verdad? En este caso la firma electrónica, ojalá para la próxima semana, para que todos seamos veedores, todos seamos fiscales en este país, ya no nos hemos abusado, robar, para que sepamos quiénes son los farsantes y quiénes son las personas auténticas que de buena fe quieren ayudar a este país. Le vamos a enseñar a manejar la página electrónica del SRI, donde ustedes pueden consultar cuánto ha pagado cualquier persona o cualquier firma. Cosa que más tarde viene en Manabí un candidato asambleísta, meten el nombre o la cédula o lo que sea, cualquier... hay diferentes formas de acceder, básicamente el nombre, ¿verdad? Rafael Correa Delgado, este tipo pagó $50 en impuestos, nos está robando porque quiere ahorita representar a la provincia. Entonces, para que ustedes mismos sean los fiscalizadores de que ya no nos roben más nuestros dineros. La próxima semana anoten para hacer la demostración de la página electrónica del SRI. Que todos los jóvenes, todos los estudiantes, todos los ciudadanos sepan manejar esa página electrónica. Escucha a alguien hablar en televisión, enseguida se meten a internet los que tienen acceso a computador y saben manejar internet y ven cuánto pagan impuestos para ver quién es quién en este país. No se imaginan cuántos farsantes hay. Y aquí en Manabí, ¡uf! Todos esos politiqueros de la partidocracia. Vaya, vean, pues a los Bustamante, a todos esos, cuánto han pagado impuestos. Hasta luz robaban esos tipos, son tan peseteros que hasta se subían para alterar los medidores de luz, para no pagar luz en las empresas de hielo y toda esa cosa que tienen. Y vamos a hacer una importante campaña de comunicación, consuma lo nuestro, por favor, entiendan. Ya cambiemos ese disquete que nos metió 20 años, 30 años de predominio neoliberal, cosas nefastas, que supremacía del consumidor, apertura total, tratado de libre comercio, porque hay que comprar lo más barato, sea chino, europeo, estadounidense o ecuatoriano. No, señor, es una barbaridad. Si ustedes compran chino, europeo, estadounidense, están dando el puesto de trabajo al chino, al europeo, al estadounidense, y destruyendo el puesto de trabajo aquí. Y están disminuyendo producción aquí, está saliendo la plata, no se queda aquí en el Ecuador. Y al final del día todos nos perjudicamos. Sin producción ni empleo, tampoco hay ingreso y tampoco hay consumo. Al final del día no vamos a poder ni siquiera consumir al chino, europeo y estadounidense. Y eso es lo que nos pasó en los últimos años, les insisto, donde estamos importando hasta cáscaras de choclo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una campaña, consuma lo nuestro, prefiramos lo nuestro, compañeros. Consumamos ecuatoriano, producción nacional, y estaremos dando empleo a lo nacional, aumentando la producción nacional. Visitemos lo nuestro. Y como dice el Evangelio, quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, ¿verdad? ¿Cómo creer a ciertos politiqueros y caciques en decadencia que dicen que quieren ayudar a su patria, a su ciudad, y se van de vacaciones a Miami? ¿Verdad? Queramos lo nuestro. ¿Cuántos sitios preciosos que hay en nuestro país para visitar? El propio Manabí. ¡Qué belleza que tiene! Cojimíes, Pedernales, Cruzita, playas maravillosas, ciudades encantadoras, comida exquisita. Visitemos lo nuestro. Aquí se ve quién es quién. Perdónenme, son cosas importantes. No son cosas irrelevantes, como lo va a querer hacer pensar la prensa, porque sabe que es indefendible lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que no va a poder rebatirlo, entonces van a querer minimizarlo. Perdónenme. O sea, consecuencia, coherencia en los hechos. Amemos lo nuestro. Entonces esos políticos que se pasan la vida diciendo que quieren a su ciudad, quieren a su país, se van de vacaciones a Miami, ¿es posible creerles eso? Consumamos lo nuestro. Entonces vamos a tener también una campaña de comunicación para consumir lo nuestro. Y después vendrán campañas de comunicación también para comprar cosas no robadas. Aquí ha habido, ustedes saben que ha habido inseguridad en Manta, ¿verdad? Pero muchos de ustedes compran el celular de segunda mano que saben que es robado. Muchos de ustedes compran los repuestos en cachinería que saben que es robado. Los pescadores se quejaban de los piratas en alta mar, pero muchos compraban motores fuera de borda de segunda mano que saben que son robados. Entonces ya basta, cortemos eso por el bien de todos. Pero bueno, empezaremos con la campaña Consuma lo Nuestro. No se olviden, quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Esto no es irrelevante. Estos que dicen, amo a mi Ecuador, pero me voy a Miami a pasar vacaciones, a dejar la platita allá, en vez de dejar la platita en su país, es bien difícil de justificar. Bien, lo van a justificar, ¿no? Y me van a poner a mí como el amargado social, el acomplejado, el odiador. Ya, esa, estamos acostumbrados, ¿no? Desde la universidad, me acuerdo que yo estaba en la Universidad Católica, que ese tiempo era la más niñada de Guayaquil, yo estaba becado, por si acaso, y por primera vez la izquierda ganó las elecciones. Entonces era el amargado, el acomplejado, etcétera, ¿no? O sea, todos los que contradicen, cuestionan el status quo, pues, como no tienen argumentos para rebatir los argumentos que uno presenta, tratan de deslegitimar a la persona. Eso no tiene sin el menor cuidado, pero el argumento es válido. O sea, ¿cómo decir que se quiera el país se va a gastar la plata en Miami, verdad? Quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho, compañero. Bien, y hay otras acciones que van a ir acompañadas de estas medidas, a acompañar estas medidas. Le incito, superintendencia de bancos con la capitalización de utilidades de la banca, suspensión de la reducción de tasas de interés. Hemos reducido grandemente las tasas de interés, había todo un programa para seguirlas reduciendo, pero vamos a parar esa reducción hasta junio del 2009 para ver cómo evoluciona la crisis. Algunas otras medidas un poco más técnicas. Y esta es la primera etapa de las medidas, medidas inmediatas de respuesta a la crisis, pero le insisto, vamos a aprovechar de la crisis para los cambios estructurales. Vendrá una segunda etapa en que dentro del marco de la OMC, ya estamos haciendo análisis legales, es posible, prohibiremos directamente importaciones. Yo no seguiré permitiendo que nuestro petróleo y el sudor de nuestros migrantes se vayan a importar chicles. Eso es criminal. Entonces restringiremos importaciones, incrementaremos aranceles a bienes de consumo suntuario que no sirven para nada. Salvaguardas agrícolas aplicaremos impuestos a consumos especiales en bienes que no se producen a nivel nacional, sino bienes importados, para disminuir esas importaciones. Y en etapa 3 vendrán medidas de orden técnico, el INEN. Aquí no meten cualquier porquería, que muñecas chinas con plomo, que cosas que no cumplen los mínimos estándares de seguridad en otro país. Aquí, como no hay normas técnicas, nos repletan de porquería. Ecuador tiene 30 y pico normas técnicas, Chile tiene más de 700. Por eso es una forma muy sutil, con bajos aranceles, ejemplo de liberalización comercial. En realidad Chile tiene muy bien protegido su mercado, porque tiene una serie de normas técnicas que se llaman normas para-arancelarias que impiden importaciones. Si Chile lo hace, que tiene moneda nacional y tiene un nivel de desarrollo mucho más alto, desarrollo relativo mucho más alto que el Ecuador, más competitivo, etcétera, es una barbaridad que no lo hagamos nosotros. Entonces, vamos a trabajar fuertemente con el INEN, institutos que han estado destrozados, el Instituto Nacional de Normalización, para poner esas normas técnicas, con el Ministerio de Salud, para poner las normas sanitarias, con el CESA, que también estaba destrozado, y ahora estamos haciendo una reingeniería total, para poner medidas de orden fitosanitario, pero se tiene que acabar este descalabro del sector externo, botar nuestro petróleo y el sudor de nuestros migrantes para importar cualquier tontería y la inundación de nuestra economía de bienes absolutamente inútiles que desperdician nuestras divisas, nuestros recursos y el sudor de nuestra gente, compañeros. Entonces, vamos a aprovechar esta crisis para hacer cambios estructurales en economía ecuatoriana, cambios necesarios e incluso impostergables. Bien. El día, entonces, estuvimos con las cámaras, almorzamos ahí. El menú estuvo rico, ¿eh? Pero bueno, no se los voy a contar. Ya. A las 3 de la tarde continuamos con actividades de despacho. Sí, créanme que yo tengo cualquier cantidad de gente para atender en Guayaquil. Entonces, sería largo enumerar, pero atendí gente de Corpecuador, de CDG, etcétera. Y a las 5 de la tarde tuvimos una entrevista con Diario La Prensa Gráfica, La República del Salvador. A las 18:30, esto fue muy agradable. Fuimos a visitar al señor Enrique Gil Calderón, un gran director coral de Guayaquil, pero también toda una figura emblemática de la izquierda ecuatoriana. Su padre, fue el famoso escritor Enrique Gil Gilbert, de aquello de la generación de los cinco como un puño, con Alfredo Paredes de Cancejo, etcétera, ¿verdad? Él había le habían otorgado el premio Eugenio Espejo, que es un premio a los logros culturales que otorga el gobierno nacional, con un premio de $10,000. Fíjense la integridad de este hombre. En el año 95, Sixto Durán Ballén le otorgó el premio y él lo rechazó por venir de un gobierno neoliberal que estaba destrozando al país, ¿verdad? Entonces, pero qué integridad hay que tener para rechazar un premio nacional con tremendo estímulo económico. Entonces, nosotros quisimos ajustar cuentas con la historia y dijimos, tenemos que darle el premio a Enrique Gil. Viniendo un gobierno como el nuestro, enseguida lo aceptó. Que fue una ceremonia muy íntima, muy calurosa, en la casa de Enrique Gil, con sus hijos, con su hija, que es una cantante extraordinaria, Beatriz Gil, ¿verdad? Y guapísima además. Entonces, le dimos ahí la condecoración, fue un momento muy emotivo. Y bueno, pasamos ratos muy agradables donde don Enrique Gil, un inmenso abrazo para él, felicitaciones, más que merecido ese premio, y un abrazo a toda su familia. Como anécdota, quiero decirles que con el ministro de Cultura estábamos en la casa, porque él es el que coordina los premios Eugenio Espejo. Entonces, cuando me presenta Enrique Gil, de Lambón, pues un lamboncito del ministro de Cultura, dice, de Cepillo, dice, y el presidente canta lindo. Y don Enrique Gil, que es director coral, pues dice, no, el presidente canta. Lo cual nuevamente demuestra la honestidad y autenticidad de don Enrique Gil. Bueno, y luego de eso, pues fuimos al Guasmo. Fíjense todas las cosas que me toca hacer en Guayaquil, también cosas privadas, a visitar pues a una señora que yo quiero muchísimo, Beatriz Sánchez, que nos ayudó mucho en la casa cuando éramos jóvenes y cuyo marido había fallecido la semana pasada. Entonces fuimos al Guamo Sur, Cooperativa Guayaquil, Manzana 42, Solar 28, a donde no llega pues la regeneración urbana, ¿verdad? Un inmenso abrazo a toda la gente del barrio que nos recibió con tanto cariño y por supuesto a Beatriz y a toda su familia. Bien, miércoles 19 de noviembre, bueno, a esa hora recién regresamos a, como a las 10 de la noche regresamos a Quito, bueno, no alargo el cuento, llegué como a la medianoche a la casa. No sé cómo mi mujer todavía me aguanta y no me ha botado, ¿no? Bien, miércoles 19 de noviembre, 8:30 de la mañana, reunión para tratar sobre las reformas del Código de Procedimiento Penal. Hace dos sábados yo les ofrecí en esa semana presentarlos. El sábado pasado les pedí disculpas por el retraso. Les voy a pedir nuevamente disculpas por el retraso, pero con una salvedad. Fue a petición del ministro fiscal. O sea, lo teníamos listo ya la reforma, pero el ministro fiscal general nos dijo, vean, yo también tengo algunas ideas. Se había trabajado con la fiscalía, pero no con el ministro, con un delegado del ministerio. Entonces parece que no había comunicado todo el delegado del ministro fiscal general. Entonces el ministro fiscal Washington Besante nos pidió retrasar hasta máximo el miércoles de la próxima semana la entrega de las reformas al Código de Procedimiento Penal porque él quería agregar unas cosas. Nosotros estuvimos listos, pero atendiendo la petición del ministro lo vamos a posponer para la próxima semana. En todo caso, ahí se dieron los últimos toques por parte del gobierno a la reforma del Código Penal, pero les insisto, se está trabajando en este momento con el ministro fiscal. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Hay cosas increíbles. En estos momentos, mínimo un juicio penal se demora 9 meses. Y a eso era que me refería cuando dije que Ecuador no vive un Estado de Derecho. Por supuesto, cierta prensa perversa tergiversó todo para decir que reconocíamos que estábamos en una dictadura. No, es por reconocer la inseguridad jurídica de este país. 240.000 denuncias entran a la fiscalía, menos de 3.000 sentencias por año se despachan. Ustedes se imaginan lo que es eso, ¿no? Cuánta gente, cuántas denuncias quedan inatendidas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los actuales momentos? Un juicio mínimo se demora 9 meses, si tienen palanca, si tienen suerte, y puede demorar varios años. Me aseguran que con las reformas al Código de Procedimiento Penal, un juicio máximo se va a demorar 3 meses. Entonces vamos a poder evacuar toda esa serie de causas acumuladas. Se va a inaugurar la justicia en este país, al menos en ese sector, y obviamente damos un paso adicional para tener un verdadero Estado de Derecho, donde la gente, si tiene un juicio, tenga sentencia, culpable, inocente, en un tiempo razonable, no vive una incertidumbre completa, no haya tantos presos sin sentencia, etcétera. Quiero decirles que esta reunión fue en el aeropuerto, porque de ahí salía al Carchi, a Tulcán, para participar de las fiestas de provincialización. Llegamos a las 11:30 de la mañana, participé del desfile cívico-militar, por el aniversario número 128 de provincialización. Básicamente vi la parada militar, ¿no? Porque ustedes saben, hay una expresión que dice, está más largo que despedida de borracho, ¿no? Ahora hay que decir, está más largo que desfile de cantonización y provincialización, porque si hay provincias y cantones, que mientras más largo el desfile, mejor. Este desfile duró 5 horas, entonces yo le dije, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Además, a los directores de educación deben tener mucho cuidado con los chicos, o sea, no pueden ponerlo a 5 horas de desfile. Ojalá seamos un poco más metódicos en eso, más pragmáticos, y hagamos desfiles mucho más concentrados y tal vez con mucho mayor contenido. En todo caso, entonces como no podía ir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde que duró el desfile, lo que hice fue abrir la última parte, la parada militar, aunque sí pude observar el paso de los abanderados de los colegios y de algunas bandas como la del Colegio La Salle de Tulcán. Bueno, a la 1 de la tarde fuimos a la sesión solemne por el 128º aniversario de provincialización del Carchi. Creo que quiso desfilar al último la Universidad del Carchi. No estaba previsto, así que se le impidió el paso. Eso me reportan después, ¿no? Y ahí parece que hubo unos pequeños incidentes. Pues la gente debe disciplinarse. No es que va el presidente y yo quiero desfilar y me meto en el desfile. Además que era para reclamar por $1,000,000 que estaban pidiendo al Ministerio de Finanzas. ¿Y de dónde viene ese $1,000,000? De la plata que irresponsablemente en el 2007, en otra forma de corrupción, porque esto también es corrupción, ser generoso con plata ajena, el Congreso Nacional les dio, además del presupuesto normal, a ciertas universidades. Sin lógica ni concierto, pero son generosos. Uno es el tacaño, ¿no?, que le está negando $1,000,000 a una universidad como la del Carchi. Ellos son los generosos con plata ajena. Ojalá eso acabe. Y de parte de las universidades, ojalá también se acaben esas prácticas, porque fueron a cabildear al Congreso. Como saben que los legisladores aceptan cualquier cosa, ¿no?, entonces se fueron allá al Congreso. Pero ojalá que vayan a cabildear, pues, por los niños, les insisto, educación inicial. Entonces, esta es otra forma, lo que les decía hace un momento, ¿no?, de cómo los recursos se asignan en base al más fuerte. Esta vez por parte del Congreso Nacional, que obedece a cualquier presión. Son muy generosos con plata ajena. A los congresistas les encantaba, por ejemplo, dar pensiones vitalicias al artista tanto, al escritor tanto, al guitarrista. Y si uno vetaba eso, uno era el tacaño y el miserable. Ojalá que pongamos una ley, que de acuerdo, aprobemos todas las pensiones vitalicias que ellos quieran aprobar, pero que ellos paguen el 10% con su sueldo, para ver cuántas pensiones vitalicias más van a aprobar. ¿Qué les parece? Se les acaba la generosidad y el patriotismo y el buen corazón. Entonces es otra forma de corrupción, ser generoso con plata ajena. Bueno, las universidades, hablemos claro, se palanquearon asignaciones adicionales al presupuesto. Y como no estaban financiadas, etcétera, dijimos no, no las pagamos, eran unos $20,000,000. Entonces la Universidad del Carchi se valió de un subsecretario que era el Carchi, que me llegó en la época de Vilma Salgado, ¿ya? Entonces se las otorgó, se ofreció agencioso para darle $1,000,000, porque generoso con plata ajena, ¿verdad? Bueno, pero se hizo una consulta a la Procuraduría y la Procuraduría le dio la razón a la universidad. Entonces ya no nos queda más que cumplir la disposición del procurador. Entonces se les va a dar ese $1,000,000 el próximo año, pero yo sí les hablé muy claro, porque estaban unos chicos de la universidad en la sesión solemne, les dije, ya basta esto, ya basta los palanqueos, ya basta. ¿Por qué en vez de pedir cada vez más dinero al Estado, no rinden cuentas al Estado? No hacemos un ejercicio de autocrítica. No puede ser que en Ecuador haya más de 70 universidades, eso demuestra total falta de planificación, desperdicio de recursos, duplicidad de esfuerzos. Decenas de universidades, de facultades de derecho, decenas de facultades de arquitectura, cuando este país tiene más arquitectos por habitante que Estados Unidos, decenas de facultades de ingenieros comerciales, de mercadotécnicos, pronto este país va a tener más mercadotécnicos que consumidores, ¿verdad? Entonces tenemos que planificar, tenemos que fusionar universidades, tenemos que ser mucho más exigentes. Nunca se habla de eso, solo más plata, más plata, más plata. Entonces sí les hablé muy fuerte ahí y creo que acogieron esa firmeza, pero con mucho respeto, pero firmeza. Tenemos que hablar claro en este país. Si se niegan los problemas, si se eluden los problemas, nunca vamos a resolver los problemas. El problema universitario es gravísimo. Tenemos un verdadero caos universitario, tenemos unas peores universidades de Sudamérica, duela quien le duela. Yo soy académico y se los puedo demostrar. Y 70 y pico universidades en un país de 13 millones de habitantes como Ecuador es una barbaridad. Un país con la misma cantidad de habitantes que Ecuador, como Bélgica, pero 20 veces más rico, donde la gente sí puede llegar a la universidad, tiene 9 universidades, ¿verdad? Entonces hay que hacer un ejercicio de autocrítica muy grande del lado de la universidad, pero todavía escuchamos solo más plata, más plata, más plata y los palanqueos de siempre. Bien, bueno, participamos en la sesión solemne, ahí con los discursos de siempre. Yo sueño con el día en que me inviten a una sesión no solemne, ¿no? Pero siempre me invitan a sesiones solemnes. Bueno, y a las 3 de la tarde tuvimos almuerzo típico en el mercado San Miguel de Tulcán, pues, porque tampoco me gustan esos almuerzos formalitos y todas esas cosas, son más aburridos que chupar un clavo. Entonces fuimos a un almuerzo típico con hornado y con todo eso en el mercado, con guitarras, etcétera. Entonces pasamos un momento muy agradable con todos los compañeros del mercado, con el señor prefecto, el alcalde de Tulcán y demás autoridades de la provincia. Y bueno, a eso de las 5 regresamos, 4:30 regresamos a Quito. De ahí pues normalmente uno se va a la casa, pero en el propio aeropuerto yo tengo una oficina en la terminal de la base aérea y seguimos despachando. Despachamos con Fernando Alvarado, mi secretario particular, y tuvimos una reunión con todo el equipo de la producción, todo el equipo de política económica, presidente de la corporación financiera, todo en la misma base para finiquitar, después de la reunión con los empresarios, las medidas económicas, el decreto, las reformas legales que vamos a mandar al día siguiente al Congreso, cuando anunciáramos las medidas. Y nos quedamos ahí como hasta las 10 de la noche más o menos. Bien, jueves 20 de noviembre, 8 y media empezamos con actividades de despacho. Y a las 9 tuvimos presentación de las medidas ante la crisis, la presentación que le hice en este momento, ¿verdad? Hay decretos y hay cosas. Decreto significa que yo firmo y eso está en vigencia. Reformas legales significa que lo mandé a la Asamblea y que ellos tendrán que decidir, comisión legislativa en estos momentos. Y se presentó toda la estrategia contra la crisis, la primera etapa. Y a las 10:30, en verdad se dio un hecho inédito en la historia ecuatoriana, tremendamente emocionante, una ruptura en el comportamiento, sobre todo de los gobiernos latinoamericanos. Desde hace más de un año, en mes de julio del 2007, conformamos una comisión para la auditoría de la deuda pública en general, deuda externa y deuda interna. El Ecuador tiene deuda externa que está en tres tramos, tres clases de deuda. Comercial, lo que se prestaba a los bancos en los 70, antes de 76 no venía al país un banquero de estos internacionales ni de turista, ¿verdad? Después de 76 en América Latina empiezan a verse las filas dentro de los ministerios de finanzas de los banqueros estos internacionales con los respectivos maletines con coimas para que acepten los países del tercer mundo cualquier préstamo para cualquier cosa, armas, gasto corriente del presupuesto, etcétera. ¿Qué es lo que había pasado? En el año 76, yo soy medio experto en esto, ¿no? Siempre trabajo sobre deuda, tengo artículos, etcétera. En el año 76 el segundo shock petrolero que beneficia grandemente a los países del Golfo Pérsico. Pero esos países son países semidesiertos que se enfrentaban a un nuevo boom de riqueza inmenso. No es que no tenían dónde colocar esa plata. O sea, si ustedes son pobres y le regalan un huevo cada mañana para el desayuno, le están ayudando en algo, ¿no? Si le regalan una docena de huevos, bueno, le están ayudando, pero ya como que no sabemos qué hacer con tantos huevos. Pero si diariamente le regalan una docena de huevos, una docena de huevos, ya ustedes tienen un problema, ¿verdad? A no ser que se pongan a vender huevos, ¿no? Algo similar para los países del Golfo Pérsico, países semidesérticos. No tenían dinero, de repente se encuentran con tremenda cantidad de dólares. ¿Qué hacer? Lo que ustedes hubieran hecho si recibían la docena y docena de huevos, venderlo. Lo que hicieron fue colocarlo en los bancos internacionales, ¿verdad? Pero el negocio de los bancos no es captar dólares, sino captar y colocarlos, pues si no quiebran los bancos, ¿sí o no? Cogen dólares de depósitos, pagan por eso una tasa que se llama tasa pasiva y colocan crédito a una tasa activa y ganan por la diferencia. Aunque nuestros banqueros ganan por otras cosas, que ya estamos corrigiendo, dicho sea de paso, ¿no? Nos sacan la cabeza con servicios, hasta sacar nuestra propia plata, hasta cosas inherentes. O sea, ellos trabajan con nuestra plata y nos cobran hasta el estado de cuenta. Sacar nuestra plata, nuestra propia plata del cajero, nos cobran más plata. Todo eso ya estamos revisando, no se preocupen. Bueno, pues se llenan de plata los bancos del primer mundo y su negocio es colocar plata. Pronto se saturan los mercados del primer mundo porque no es que hay proyectos de inversión para pedir crédito y colocar esa plata. Y ahí es que ven con buenos ojos América Latina. Y por supuesto, Fondo Monetario, Banco Mundial de cheerleaders, ¿verdad? Endeudarse. Era la época del endeudamiento agresivo. Se creó una simpática teoría que era buen negocio endeudarse. Con los ministros que todavía por ahí deambulan, como presidente de la Asociación de Bancos, César Robalino, etcétera, ¿verdad? El endeudamiento agresivo, ahora son los pagadores agresivos, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Y así se formó la deuda externa Latinoamérica y la deuda externa ecuatoriana. Colapsa todo eso en el 81, cuando viene Reagan, suben tasas de interés, México se declara en moratoria, empieza la crisis de la deuda, y de ahí no nos han prestado más plata a los bancos. Todo es fruto de renegociación, capitalización de intereses y una serie de trafacías. Nadie había nunca querido meter el dedo en la llaga porque todo el mundo tenía su rabo de paja. Como nosotros no tenemos rabo de paja, somos el primer gobierno en el mundo, que organiza una comisión de auditoría de deuda con gente intachable, diferentes sectores de la sociedad dentro y fuera del país. Pero ya los medios de comunicación, corifeos de estos grupos que saquearon al país, y están tratando de deslegitimar a esa comisión, diciendo que siempre han tenido posturas antideuda. ¿Y cuál es el problema? Si son gente honesta. Estamos hablando de pruebas, ni siquiera leen el informe, pero ya tratan de deslegitimarlo. Ahí están las pruebas, son contundentes, son incuestionables. Entonces fuimos a la presentación del informe final, y créanme que indignación quedaba, ¿no? Uno dan ganas de salir de ahí y ir a patear a toda esta gente, ¿no? Créanme que ha habido cosas como que si prescribió la deuda, y la rescataron para seguir pagando. como que si el domicilio de nuestros abogados era el mismo domicilio de los abogados de los acreedores. Procuradores que firmaron lo que les mandaron escrito sin revisar nada. Entonces, capitalización de intereses, lo cual es anatocismo y siempre ha sido prohibido por nuestra constitución y por nuestras leyes. Y todo esto que participaron en estas cosas ya tiene su puestito en el Fondo Monetario, Banco Mundial, por supuesto, su adecuada recompensa, ¿verdad? Entonces se denunció todo esto, se están siguiendo las medidas civiles y penales del caso, esto no quedará en impunidad. Ya nos están tratando de legitimar diciendo que es persecución política, que a 2 días antes del convocatoria de elecciones, dijo un radiodifusor quiteño, yo ni me he enterado que van a convocar elecciones, ¿verdad? Pero cualquier pretexto es bueno para no rebatir argumentos. Ahí están las pruebas, rebatan los argumentos. ¿Quién puede rebatir cláusulas que el Ecuador firmó diciendo que renuncia a cualquier reclamación, incluso si las cláusulas de los contratos son ilegales? Nos hacían firmar eso. Nos hacían firmar que renunciábamos a reclamar pagos en exceso. Es decir, si pagábamos exceso, bien hechito por bruto, ya nos cogimos la plata. Todo eso es increíble. Eso debatamos. Pero ya basta de la prensa corrupta de siempre, que no es toda, pero sí gran parte, ¿no? De que lo que trata es de legitimar esto. Y decir que es un nuevo show del gobierno, que con fines políticos, o sea, yo desde julio del 2007 soy tan genio, hasta me sobreestima, ¿verdad? Soy tan genio que calculé que el informe iba a estar por esta fecha, entonces listo para las próximas elecciones. O sea, no me sobreestimen tanto, compañero, créanme que no tengo esa capacidad. Hacemos las cosas que creemos que se deben hacer. Y muchas veces no buscamos el momento, se dan los momentos. Para nosotros hubiera sido conveniente que esta deuda, que este informe esté unos meses antes, unas semanas antes, para no caer en mora técnica, que es lo que tenemos ahora, pospuse el pago de intereses y tener más margen de acción. Ni siquiera el momento más oportuno, pero sigan creyendo los cuentos que ustedes mismos inventan para eludir la realidad. En todo caso, como lo dije en ese momento, Ecuador buscará, y reitero esta palabra, buscará, hay que ver los pros, los contras, las consecuencias que conlleva esto. Puede ser que los acreedores se ensañen con el país. Estamos viendo diferentes escenarios, pero buscaremos no pagar esta deuda ilegítima, compañero. Ya es hora de que en el país, en el mundo, se inaugure la justicia. Ya basta de tanto saqueo, de tanto atropello, de tanto latrocinio. Entonces, esto fue un acto muy emotivo e histórico, ¿no? Primera vez en historia que un gobierno hace una auditoría a la deuda pública. Bien, luego de eso seguimos 4:30, taller para a las 4 despachos. 4:30, taller para presentar el proyecto de ley de empresas públicas y el avance en la elaboración de 11 leyes. Esto también es muy importante. Hay algunas leyes claves que están en carpeta y que tiene que tratarla la comisión y que las tenemos acabadas o casi acabadas. Ya está la ley de minería, ya hablaremos de eso. La ley de seguridad financiera estuvo hace varios meses. Ahora vamos a enviar la ley de empresas públicas. Vamos a hacer primero consultas con la Asociación de Municipios y el CONCOPE, el Consorcio de Consejos Provinciales, porque ellos también tienen empresas públicas. Y esto sería un marco jurídico para empresas municipales, de prefectura, del gobierno, etcétera. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Como quisieron privatizar todo, hay empresas 100% públicas que son sociedades anónimas. Las eléctricas, Emel Manabí. Y hasta hace unos meses, antes del mandato de la Asamblea, ni siquiera podía capitalizar Emel Manabí. Podía colapsar todo el sistema eléctrico de Manabí. Yo no podía darle plata del gobierno central a Emel Manabí porque era sociedad anónima y era peculado. Aunque no lo cree. Ridículo, ¿verdad? Porque todo quisieron privatizar. Gracias al mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, aquí veo algunos asambleístas, nos permitieron capitalizar esas empresas y ya estamos bajando el peligro de que haya un colapso eléctrico en el país. Pero todavía son sociedades anónimas de derecho privado, que en la práctica tienen el peor de los mundos, privado y público. El peor de los mundos privado, porque por todos lados contratos colectivos, por todos lados exigencias, etcétera. Pero por otro lado no tienen las buenas partes del sector privado, que es la capacidad de gestión. ¿Por qué? Porque todo es permiso a procuraduría, contraloría y 100.000 cosas más, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un marco jurídico especial para esas empresas públicas para que tengan capacidad de gestión y para que tengan no el peor de los mundos del sector privado y del sector público, sino el mejor de los mundos del sector privado y del sector público. Recuerden que son nuestras empresas, empresas de todos los ecuatorianos. Entonces, esto es lo que hace esta ley. Ya está lista. Cuando esté en vigencia esta ley, todas esas sociedades anónimas pasarán a ser empresas públicas incluso Petroecuador, que nadie sabe bien qué es, una ley, porque empresa no es. O sea, hace cosas que no debería hacer una empresa. Por ejemplo, controlar otras empresas del sector petrolero, ella es la que hace los contratos, controla los campos, etcétera. Y no hace cosas que debe hacer una empresa, como manejar su propio presupuesto, que se lo define el Ministerio de Finanzas. Entonces, Petroecuador pasaría a ser una empresa pública, incluso Correos del Ecuador pasaría a ser una empresa pública. Esto realmente también marca un hito en la administración pública en el Ecuador. Y también vimos cómo va el avance de leyes importantes que tenemos que mandar. A las 8 de la noche tuvimos más reuniones de despacho, actividades de despacho como hasta las 11 de la noche aproximadamente. Es increíble la cantidad de trabajo, ¿no? Algunas veces ya me pongo enojado con mis colaboradores. Créame que me dio un gran coraje. Creo que fue este día o no me acuerdo qué día. Llegaba 11:30 de la noche a la casa, viene el edecán, aquí están los documentos para mañana a las 7 de la mañana. O sea, ¿qué me estaban diciendo? No duerma, no vea a sus hijos. Entonces le dije, vea, para presentarme a las 11:30 de la noche, no me lo presente ya. Porque me da coraje, o sea, creen que uno es de hierro, ¿no? Tal vez yo he dado esa impresión, esas malas costumbres, pero o sea, tienen que respetar el tiempo del presidente. Y no se les ocurre a mi gente de agenda que si tengo que revisar 500 documentos, discursos para el día siguiente, me tienen que dar una horita de oficina, revisión de discursos, actividades para el día siguiente. No, 11:30 de la noche, que llego a la casa, tenga aquí lo que tiene que hacer mañana de las 8 de la mañana. Me están diciendo que no duermo, que no vea a mis hijos, que no viva. Entonces, algunas veces sí hay exceso de trabajo ahí, ¿no? Ya estamos reglamentando eso, porque no es bueno tampoco tener tal exceso de trabajo, porque uno pierde la alegría, aumenta la tensión, y uno tiene que tener mucha cabeza fría en esto, ¿no? Bien, a las 9 de la mañana tuve la reunión con embajadores, o sea, de las 8:30 pues estuvimos despachando, pero a las 9 de la mañana reunión de embajadores de 10 países a los cuales he recibido visita de Estado o hemos recibido visita de Estado. Nuestro embajador, el embajador ecuatoriano en China, embajador ecuatoriano en Perú, en Argentina, en Indonesia, etcétera, ¿verdad? Donde he visitado yo o nos han visitado. ¿Por qué? Porque en cada una de estas visitas, como parte del protocolo ya, como parte de la decoración, al final firma de convenios, uno se toma la foto y sale bien bonito, y después esos convenios no sirven para nada y van al tacho de la basura. Y ese no es mi estilo. Y eso fue lo que le he dicho a la Cancillería y lo que le recalqué, y creo que quedó muy claro, el día de ayer. Con China me acuerdo que me hicieron firmar 14 convenios. Esa visita a China fue muy mal organizada, yo estaba muy enojada. Pero me dijeron, no, solo con el convenio sobre turismo, declarando Ecuador destino turístico a los chinos, valió la pena visita, presidente. Bueno, ¿cuánto se ha hecho esos convenios? Cero. ¿Ya? China es el caso más grave en realidad. En otros países ha funcionado mejor esa cosa. Pero es representativo de que para nuestra diplomacia la mentalidad era firme el convenio, tómese la foto y vaya al archivo. Eso no va con la revolución ciudadana. Si firmamos un convenio es para cumplirlo y para que sirva de algo. Si no va a servir de algo, no hay que firmarlo. Y ya están dadas claramente las instrucciones de que todo convenio que se firme debe venir con su hoja de ruta, sus objetivos claramente medibles, indicadores claramente medibles para darle seguimiento. Y ya tenemos todo un sistema de seguimiento para que todos esos convenios estén en el SIGOP. Cualquier ciudadano los puede ver, cualquier ciudadano puede ver el avance de eso. Denuncien si se ha firmado un convenio solo para la foto. Y para que quede el registro, porque se cambia el ministro. Si firmamos un convenio Ecuador-Perú y cambian los dos ministros de Relaciones Exteriores, se perdió el convenio. No, ahora todo queda registrado. Entonces ya hay todo un sistema que estamos perfeccionándolo aún más, pero pueden haber todos los sistemas. Lo importante es el cambio en la cultura organizacional. Y todavía no se da ese cambio en la cultura organizacional de Cancillería, y para eso fue la reunión del día de ayer, para dejarles muy claro que yo voy a evaluar esos convenios, y si me ha hecho firmar un convenio por las puras, va a haber un responsable de eso que tendrá la sanción del caso. Pero si yo voy a un viaje a China, firmo 14 convenios y ninguno sirve, le hemos robado el dinero al pueblo ecuatoriano. Porque es el pueblo ecuatoriano el que pagó ese viaje del presidente a China. Y eso no lo voy a permitir. ¿Sí está claro? Yo no voy a turistear, compañero. De igual manera, se pusieron mecanismos de planificación. Yo en las próximas, el 6, 4 de diciembre parto a Irán, es un viaje muy importante. Irán es un país petrolero, 80 millones de habitantes. A la final tengo que suspender el viaje por todo este problema de deuda externa, pero por lo pronto está planificado. Pero hay viajes de preparación. Me contaron que fue una delegación de Petroecuador porque había cosas fundamentales. Cuando regresan, el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Egas, muy eficiente él, le dice, bueno, entonces, ¿cómo quedamos? ¿En qué seguimos? No ha sido prioritario, no importa. Se me fueron a turistear. Maletas viajeras, están locos, pues. Eso en la Revolución Ciudadana no es permitido, pues no hay cabida para eso. Entonces vamos a establecer mecanismos para que funcionarios que vayan por gusto un viaje sean sancionados y respondan con sus bienes también. No vayan a pasear con plata del pueblo ecuatoriano. Que se acaben esas cosas. Es que hay desperdicio, ineficiencia, corrupción, deshonestidad por todos lados. Pero estamos tan acostumbrados a eso que nadie nos sorprende. Firme 14 convenios y después van al archivo y no pasó nada. No pasó nada. Yo me siento que le he robado al pueblo ecuatoriano si esos 14 convenios no dan resultado en beneficio de nuestra gente, compañero. Fue de la misión, dijo que necesitaba ir a Irán, regresó y dijo que no había sido necesario. No había sido necesario. Entonces que devuelvan la plata de sus tickets, el alojamiento del hotel, sus viáticos, etcétera, porque el pueblo ecuatoriano no le va a pagar el turismo pues a esta gente. Entonces tenemos que corregir todos esos atavismos que ha habido en los comportamientos de nuestros servidores públicos, pero lamentablemente tengo que decir que en general de la ciudadanía, ¿no? Como que si no pasa nada cuando existen todas estas ineficiencias y todas estas cosas que pueden llamarse corrupción también, porque eso es corrupción, irse a viajar con plata del pueblo ecuatoriano. Bien, en esa reunión nos quedamos hasta las 2:30 de la tarde. A las 4 de la tarde tuve actividad de despacho. A las 5 tuve la reunión sobre deuda externa, examinar, ya después de conocer el informe, cuáles son los pasos a seguir. Estamos haciendo consultas con abogados en el exterior. No haré que el país dé un salto al vacío, debemos ser sensatos en esto, pero obviamente buscaremos todos los mecanismos para repudiar una deuda que es absolutamente ilegítima y corrupta, porque ha habido corrupción y a granel, ¿verdad? Entonces, tuvimos una reunión de 1:30. A las 6:30 tuvimos la presentación del Plan Integral Emergente de Seguridad, el bosquejo. El gabinete en pleno verá la presentación de ese plan de seguridad. Ya tenemos el Plan Integral de Seguridad. Siempre lo hemos tenido por partes, pero faltaba, me ha fallado esa instancia coordinadora que articule. Porque seguridad no es solo la policía, y no es darle armas a la policía, que ni eso tenía, dicho sea de paso. Seguridad es fiscalía, los que acusan. Jueces que juzguen y no suelten a los delincuentes. Centro de rehabilitación social donde se reformen los delincuentes, no que se acaben de perder. Medidas sociales que acabe con factores estructurales de delincuencia, como la injusticia, la falta de educación, etcétera. Una política integral. Ya tenemos esa política integral de seguridad y política integral de, ¿cómo se llama? Política criminal. Suena horroroso, ¿verdad? Pero es precisamente prevención del crimen. Que no es solo sancionar. No es solo reprimir el delito, es evitarlo y es educar, etcétera, ¿verdad? Ya tenemos esa política integral. Les insisto, teníamos las partes de esa política, faltaba ese ente coordinador. Ya lo tenemos, me lo han presentado, está muy completa. Este está a cargo del ministro coordinador de seguridad, Gustavo Larrea, que creo que está aquí presente, ¿ya? Y vamos a analizarlo con el gabinete en pleno y toda la cúpula policial. Me parece que la próxima semana ya tenemos el gabinete en la Tacunga, ¿verdad? En el próximo gabinete gubernamental. Ahorita la principal preocupación de la ciudadanía es inseguridad. No es que ha aumentado la inseguridad. Ya vamos a hacer la campaña publicitaria, que fue otro cuento de la prensa. Como se inventaron el cuento de la matanza de tiburones. Aquí nomás en la playa de Tarqui, ¿verdad? Cuando reformamos el decreto sobre aletas de tiburón, siempre han llegado tiburones a la playa de Tarqui, pero cada tiburón se convirtió en una estrella de cine, ¿verdad? Y lo sacaban destripado. Y le hicieron creer a nuestros jóvenes que por la irresponsabilidad del gobierno, la demagogia, el cambio de votos por aleta, habíamos desatado un holocausto tiburonero. Así lo llamó un medio de comunicación. Cuando jamás hubo incremento de la pesca de tiburones y cuando por el contrario ha disminuido esa pesca porque por fin hay verdaderos controles para la pesca incidental del tiburón. Pero así son las realidades virtuales que puede crear una prensa en su mayor parte corrupta y que está contra el gobierno. De aquí también nos crearon que había una explosión de inseguridad. Eso no es cierto. Si fuera cierto, se lo diría. Ustedes saben que yo no mando por las ramas. Pero no es cierto. Obviamente, todavía tenemos los intolerables niveles de inseguridad que siempre ha tenido el país. Pero no es que han aumentado. Pero son intolerables. Y lo que sí hemos reconocido es que no ha habido una revolución ciudadana en cuestiones de seguridad. Entonces, ya estamos tomando cartas en el asunto. Y esta política integral de seguridad y política criminal va a ser un importante paso para que finalmente, les insisto, se dé esa revolución ciudadana también en la parte de seguridad. Pero les decía, una vez que controlemos la seguridad, ¿qué se inventarán? Porque hace poco eran los precios, ¿no?, cuando tuvimos inflación. No dicen que en octubre hubo inflación cero y hasta ahorita, en noviembre, tenemos inflación negativa, ¿verdad? Controlamos muy exitosamente la inflación. Ya no hablan nada de la inflación. ¿Ustedes han escuchado hablar de inflación? Ya no, ¿verdad? Entonces ahora cogieron lo de inseguridad y todos los días inseguridad. Y por supuesto que hay inseguridad, pero nosotros no es que hemos creado esa inseguridad, siempre ha habido. Tampoco la hemos logrado reducir drásticamente, pero tampoco ha aumentado, eso no es cierto. Pero aceptamos el desafío. Vamos a reducir esos indicadores de inseguridad, compañera, porque es la principal preocupación de la ciudadanía y obviamente es parte fundamental para el buen vivir, que nuestros hijos puedan pasear seguramente por las calles y campos de nuestro país. Sábado 22 de noviembre, 8:30 de la mañana, tuvimos reunión con el Comando Cantonal de Policía de Manta. Llegué un poquito atrasado porque a las 7 me comuniqué con Lula da Silva para hablar sobre el retiro del embajador, ya les voy a informar al respecto. Y bueno, los operativos que se han aplicado en Manta han tenido efectos extraordinarios. Ha sido muy drástica la reducción de crímenes, de homicidios, e incluso la percepción ciudadana. Tenemos encuestas donde la percepción ciudadana de seguridad ha mejorado muchísimo. Ahora, felicitaciones a la policía por eso. Pero como un ciudadano más, la pregunta obvia, es, ¿por qué no se lo hizo antes, verdad? Entonces quiere decir que se lo podía hacer. Así que no estemos satisfechos con eso. Se lo podía hacer antes. ¿Por qué no se lo hizo? Por diferentes razones. La policía ha sido tan estropeada, tan manipulada políticamente en los últimos gobiernos, o de diciembre, que todavía les cuesta creer que hay sincera intención de un gobierno apoyado políticamente. O sea, ellos están temerosos de que de repente actúan y por conveniencias políticas después dicen, mande los presos a los policías que trataron de defender la ley y el orden, porque así ha sido la clase política de este país. O también tienen gran desconfianza en la clase política y no les falta razón. En Guayaquil se hablaba tanto de la seguridad ciudadana, pero Toral Salamea se paseaba impune por las calles. Y en la última campaña me sacaron una foto de cuando estuve en Radio Sucre, donde trabajaba Toral Salamea, para probar que yo era amigo de Toral Salamea, y nunca he sido amigo de Toral Salamea, y no sacan la foto de la sesión del 9 de octubre del 2007, donde estuve en tercera fila como invitado de honor del municipio de Guayaquil y al lado de Jaime Meller, ¿verdad? Entonces sabíamos bien a quién respondía Toral Salamea. Entonces la policía, fíjense cómo ha tenido que actuar. Combate el crimen, pero Toral Salamea era invitado de honor del municipio de Guayaquil. Acá, combate el crimen, pero al justiciero, que anda armado hasta los dientes, ¿no?, se lo quieren mandar hasta de candidato a alcalde. Entonces son señales terribles. Recién me entero que tiene este tipo como 8 permisos para portar armas. Ya ha ordenado el comando conjunto que le retire todos los permisos, porque aquí nadie se va a jactar de matón, ni mucho menos. ¿Okay? Entonces, aunque no crean, después de tanta maltrato, tanta deshonestidad, cuesta también convencer a los comandantes que ahora sí hay un gobierno serio que los va a respaldar totalmente en estricto apego a la ley. Pero no solo eso, hay hasta cosas ya de procedimiento. Ustedes saben que los comandantes son calificados para ver si ascienden o no, y muy pocos ascienden. Los que no ascienden se resienten, es una reacción natural, pero siguen con comando. Y eso pasaba con el comandante Manaví, hasta ese era un factor. Entonces uno también va aprendiendo en estas cosas, ¿verdad? Ya para las próximas veces no vamos a cometer esos errores, pero felizmente ha mejorado muchísimo los niveles de seguridad, ha disminuido muchísimo la criminalidad en Manta y en general en Manabí. Felicitaciones a la policía, pero la gran pregunta, ¿por qué no se hizo antes? Que ahora sí sea un esfuerzo permanente. También se está atacando a las cachinerías, a los comercios informales que venden artículos robados. Todo eso, también había una cultura de buscar los justificativos por qué no hacer las cosas. Cuando se tienen ganas, se buscan los justificativos para hacerla. Entonces es verdad que nuestro código penal no es delito negociar con cosas robadas. Entonces hay argumento para decir, no podemos intervenir en las cachinerías. Entonces mientras haya donde vender artículos robados, seguirá habiendo robos, ¿verdad? Mientras sea negocio robar, seguirá habiendo robos. Pero también hay leyes que sí estipulan como delito vender sin factura, o que falte el extinguidor y se le clausure el local. Cuando se quiere hacer las cosas, se buscan los motivos para hacerlas. Cuando no se las quiere hacer, van a encontrar 10.000 razones para justificar el no hacerlo. Entonces se necesita un cambio de actitud que felizmente al menos en la Policía Cantonal de Manta se lo está viendo, así que felicitaciones, adelante. Pero le insisto, como un ciudadano más, aunque no tengo la suerte de ser de Manta, la gran pregunta es por qué no se lo hizo antes. Que nunca más vuelvan a ver esas fallas, señores comandantes. ¿Ok? Eso nos costó que oportunistas de siempre hagan un paro aquí en Manta, ¿verdad? Un día antes de que sabían que venía el ministro de Gobierno a reunirse con los comandantes para tomar cartas en el asunto. Esto aparece como logro de este paro. No, no. si es a pesar del paro que estamos haciendo estas cosas, porque ya las estábamos haciendo. Y quiero decirles que la orden directa, y yo sé que muchos fueron dirigentes de esta universidad, pero la justicia es para todos. Estamos en una democracia, todo el mundo tiene derecho a manifestarse abajo el gobierno, abajo Correa, inútil, lo que ustedes quieran, sin insultos, porque eso sí es delito, ¿verdad? Pero lo que no se puede, porque es ilegal, y debemos acabar con la anarquía, es cerrar calles, atentar contra propiedad pública o privada, y lamentablemente, en esa manifestación, se cometieron esos desmanes. Así que está, se le ha dado la orden directa al señor gobernador de la provincia, que a los dirigentes de ese paro que cometieron esos desmanes, esas ilegalidades, se les aplique la ley. Ya todos debemos regirnos por la ley en este país, por favor. Créame que algunas veces las acusaciones contra el presidente es que está aplicando la ley. ¡Qué barbaridad! ¿A qué nivel de decadencia llegamos? Que si se insulta al presidente, se lo trata de agredir y se detiene ese individuo, hay que soltarlo. Porque sí, la ley dice que eso es un delito, pero pobrecita, que... por el amor de Dios, ¿a qué nivel hemos llegado? Y que la culpa es el presidente, ¿no? Por hacer cumplir la ley. ¿A qué nivel hemos llegado? La ley es para todos. Y si no estamos de acuerdo con una ley, ya con la nueva constitución le permite a cualquiera de ustedes ciudadanos tener la iniciativa para reformar o presentar una nueva ley. Pero no es que, como no estoy de acuerdo con la ley, la incumplo. Es una barbaridad. Eso es la ley de la selva. Bien, algunas cosas importantes para terminar. Asunto minería. Está mandada la ley de minería. Ya hay las manipulaciones del caso. Y manifestaciones con todo derecho, pero pregúntense quién paga esas manifestaciones, ¿verdad? La reunión de Imbabura y todas esas cosas, ¿quién paga? Yo se lo puedo responder, ¿no? Son muchas ONG internacionales de gringuitos que no tienen nada que perder y tratan de imponernos lo que nunca osaron sugerir a sus propios gobiernos. Entonces, yo esta semana, para tratar de entender, porque yo soy un hombre democrático, además que soy académico, me gusta escuchar el otro lado de las cosas. Normalmente las mañanas yo voy con música en el carro, ¿no? Porque si no, uno se amarga la vida escuchando las noticias, ¿no? Y tanto venenoso que si se muerde la lengua se muere envenenado, ¿verdad? Entonces, pero esta vez me dediqué a escuchar los debates sobre la minería. Créanme que es de llorar, o sea, no hay argumento. Son pobrísimos. Tratan de sorprendernos que se está criticando la ley. No, en el fondo están criticando la minería. Que nadie se engañe. Que nadie se engañe. La ley la podemos hablar, mejorarla, reformarla, pero ese no es el punto. Hay gente que en el país no quiere que haya minería. Para ellos eso es responsabilidad. Para mí es una irresponsabilidad. Tener tanta riqueza bajo el suelo, tantos niños que educar, tanta gente que sanar, y por fundamentalismo que no resisten el menor análisis, dejar esa riqueza bajo el suelo. Entonces, que nadie se pierda de esto. Lo que se está discutiendo es si queremos o no la minería. La ley la podemos mejorar, debatir, retirar, arreglar, discutir, lo que ustedes quieran. Pero son puros pretextos de gente que no quiere minería. Y vamos a ver si resiste un análisis serio esa posición. Les pregunto, ¿qué país del mundo no tiene minería? ¿Qué país del mundo? Ah, es que eso es neoliberal, por ahí ya ven grafites, gobierno neoliberal apoya la minería. Es que la Unión Soviética, en época más dura de la revolución bolchevique, no tenía minería. Que China no tiene minería, país comunista. No sé si Cuba tenga minería, alguien sabe. Pero si no la tiene, porque no tiene mina, no, porque no está prohibida. Entonces, no resiste menos a nadie. Ahora resulta que ser de izquierda es decirle no a la minería. Pero es un absurdo. No, es que la cosmovisión indígena, que la Pachamama, entonces no a la minería. Vaya, vean, pues en Bolivia, las minas. Y vaya, dígale, pues Evo Morales, primer presidente indígena en una nación donde ahí sí hay 60% indígena, que cierre las minas, pues para ver a dónde los manda, ¿verdad? Tampoco es cierto eso. No, es que la minería atenta contra la fuente del agua. Tampoco es cierto. Hay tecnología limpia que minimice el impacto ambiental. Y si se llega a dañar una fuente de agua, se harán las compensaciones y remediaciones ambientales correspondientes. Es que la minería altera la naturaleza. Suicidémonos todos, porque el ser humano en toda su actividad, este auditorio, alteró la naturaleza. O sea, no resiste el menor análisis. Es que más importante el agua que el oro. Algunos grafites que hay, ¿no? El agua que el oro. Suena lindo, ¿verdad? Pero es un disparate, porque es un falso dilema. No es el agua y el oro, es el agua o el oro, es el agua y el oro. Se puede tener las dos cosas. Es mentira que son excluyentes. Que más importante y más valioso la selva que el petróleo. Pero se puede tener selva y petróleo. No es que selva o petróleo. Son falsos dilemas. Son mentiras que no resisten el menor análisis. Entonces, compañeros, ahora, como con todo cariño, señores asambleístas, por no decir no, por esas lealtades que se arman esos cuerpos colegiados, ustedes pusieron el derecho de la resistencia explícito en la Constitución. Derecho de resistencia que siempre ha existido. Ponerlo explícitamente en la Constitución yo creo que es un error. Porque aquí hay tanto irresponsable y tanto infantil e inmaduro que con eso cree que puede hacer cualquier cosa como ya lo estamos viendo, cuando siempre existió el derecho a resistencia pacífica. Nunca va a existir el derecho a la resistencia que atente contra el derecho de los demás, etcétera. Pero el derecho a resistencia pacífica siempre existió en este país y en el mundo entero. Y uno de los más grandes problemas del país ha sido que grupos minúsculos que no representan a nadie, pero con fuerza, han impedido cualquier agenda, cualquier proyecto país. Eso lo hemos logrado superar en estos 2 años, cuando a los tiempos Ecuador tiene un proyecto nacional que gana en cada rincón de la patria, en cada rincón del extranjero donde están nuestros hermanos migrantes, y con suficiente capital político para llevar al país en una dirección. Entonces, ¿quieren esos grupos todavía seguir actuando como antes, boicoteando cualquier agenda legítima democráticamente, en este caso la del gobierno nacional? Y ahora el argumento es, tenemos derecho a la resistencia. Por supuesto que tienen el derecho a la resistencia, pero yo también tengo el derecho a la resistencia. 70% de los ecuatorianos que apoyan al gobierno también tienen derecho a resistencia. Más 80% de los ecuatorianos que apoyan la minería también tenemos derecho a resistencia, a resistir que unos grupos minoritarios que no representan absolutamente a nadie nos impongan su agenda en función de sus intereses y su fundamentalismo. Así que yo hago un llamado al pueblo ecuatoriano a resistir a todos estos grupitos que no representan a nadie, frecuentemente financiados del extranjero, que nos quieren imponer sus caprichos. Resistamos y vamos a una minería seria, responsable, ambiental, social y económicamente, como lo establece la nueva ley de minería y lo garantiza este gobierno. Por supuesto, gobiernos posteriores tendrán que tener, la cuestión es saber elegir, pero este gobierno les garantiza una minería responsable, social, ambiental y económicamente. Pero yo sería un irresponsable si por fundamentalismos, por veleidades, por necedades, digo no a la minería, mi gente en la pobreza, en la miseria, falta de escuela, falta de salud, y la plata debajo del subsuelo. Es una barbaridad. Lo peor de todo, es que esos son los mismos grupos que después van a cerrar las mismas carreteras, pidiendo escuelas, carreteros, educación, etcétera. ¿Y dónde sale pues el dinero? ¿Verdad? O sea, ni siquiera son consistentes. Créanme que aquí ha habido casos donde hemos tenido paros para que se haga la carretera. Se les empieza a hacer la carretera y luego paro porque están atentando contra el medio ambiente. Créanme, yo les puedo dar ejemplo de eso. Porque no hay que sacar las rocas de aquí, sino de 500 kilómetros más lejos. Es terrible. Entonces ya basta de esos grupos minoritarios cuyas posturas no resisten el menor análisis, con doble moral, porque se llena la boca de democracia y son los más antidemocráticos, nunca han ganado media elección, pero quieren imponernos su programa de gobierno. Si son democráticos, láncense en las próximas elecciones de abril con la propuesta de no a la minería para ver cuántos votos sacan. Esa es la vía democrática, ¿verdad? Pero a la brava nos quieren imponer su agenda. Eso se acabó. Entiendan que se acabó. Aquí no hay un gobierno pintado a la pared que haremos en la pared que hará respetar el bien común, el mandato legítimo de la gran mayoría ecuatoriana, y no permitiremos que grupos minoritarios antidemocráticamente nos traten de imponer una agenda que además es perniciosa para las grandes mayorías. Bien. Otro problema. Los compañeros de la Comisión Legislativa, Soledad, ¿tú estás en la comisión o no? ¿Quién? ¿Tú, Félix? Sí. Ustedes aprobaron el estatuto poniendo 5 días para que se entregue información, o si no, el funcionario, el presidente es crucificado, torturado, azotado, quemado vivo, etcétera, ¿verdad? Miren, compañeros, esas son las inidades que cometemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya regresó la politiquería siempre, la mediocridad política. ¿Sabes cuántos papeles ha perdido el celebérrimo asambleísta de Los Ríos que quiere ser prefecto de su ciudad, de su provincia? 36.000 documentos. Otra celebérrima periodista, asambleísta que se jacta de ser majadera, le ha presentado como 160 preguntas al Ministerio de Minas y Petróleo. Entonces, ellos son sabidos, ¿no? La mediocridad política de siempre. Repletar al ministro de información para paralizar el trabajo del ministerio para hacerle daño al gobierno. Y lo que hacen es daño al país. Y si falla el ministro un día, ahí sí, destituyámoslo. Qué brillante, ¿no? Qué linda política. Está regresando la mediocridad, la politiquería de siempre. hagan los correctivos del caso, compañero. Porque con esa clase de gente es imposible tener esa clase de reglas, al menos que la información la pida a través de la presidencia o algo. Es que gente demasiado mediocre. Tú sabes bien que ese señor es hasta un corrupto, que ha sido varias veces enjuiciado por robo de carros, violación, todo eso, y ahora quiere impedir el avance de un gobierno patriota, ¿verdad? Entonces corten los caminos para esa mediocridad, para esa politiquería que nuevamente está viniendo. Ya verán, ¿no? Destitución de tal persona porque se atrasó 3 horas en entrega de documentación. Pero vaya, vean pues la documentación que pidieron. 36.000 documentos ha pedido un tipo. Entonces nos quieren boicotear el trabajo del gobierno nacional. Eso es, esa gente que no le importa que no fracase el gobierno, que fracase el país con tal de ganar una elección. Este pobre hombre quiere ser prefecto de Los Ríos. Pues no lo vamos a ver ganar, no te preocupes. Le vamos a poner un candidato que lo vence en la urna. O sea, de nada le va a servir toda su politiquería. Bien. Bueno, el alcalde Nebot salió a aclarar que los 25 mil dólares, tratando de explicar lo inexplicable, los 25 mil dólares que paga el MAC, el centro, Teatro Centro de Arte en Guayaquil, construido con plata del pueblo ecuatoriano, más de 20 millones de dólares, es por cuidado de jardines, por la cuota, la alícuota se la paga Fundación 2000, Malecón 2000, ¿verdad? Al final del día, compañeros, el teatro donado por todos los ecuatorianos en el Malecón 2000 tiene que pagar 25 mil dólares mensuales a la Fundación Malecón 2000, para cuidado de jardines y otras cosas. Denle la vuelta que quieran, eso es intolerable, injustificable. Reitero, ministro de Cultura, presidente del Banco Central, arrégleme rápido ese asunto. Yo no le voy a regalar 25 mil dólares mensuales a una fundación chimba. Y por un teatro que se le donó a la ciudad de Guayaquil. Bien. A ver, me llegó una carta de los familiares de Guillermo Javier Solórzano Julia, secuestrado por la FARC desde el 4 de junio del 2007, de parte de su padre Guillermo Solórzano Jordán. Un inmenso abrazo a don Guillermo. Mándenos su número de teléfono para algún día reunirnos en la Carondelé. No sé si estaba en la carta, pero ya vamos a tener una reunión con usted. Esto es inaudito. La FARC todavía tiene secuestrados ecuatorianos. Hay que ver si son la FARC, además, ¿no? Me pide hablar con mi buena amiga, la legisladora colombiana, senadora colombiana Piedad Córdoba. Bueno, un llamado a Piedad para ver si puede interceder por este secuestrado, pero también una clara advertencia a la FARC. Nosotros no vamos a tolerar esto. Nosotros nos hemos comportado humanitariamente con las personas, estas sobrevivientes guerrilleras, se las atendió en el país, se les dio asilo en Nicaragua porque así lo pidió Nicaragua, y tiene secuestrados ecuatorianos. Están locos. Así que, señores de la FARC, ya basta de jugar con fuego. Ecuador sabrá responder. Liberen inmediatamente. Ojalá todos los secuestrados, pero al menos a los secuestrados de un país como Ecuador, que nada tiene que ver en su conflicto interno y está pagando las consecuencias de un conflicto que no es nuestro. Joya de los Hachas. Todavía hay gente que no se da cuenta que cambió el país, que cambió el gobierno. Esta semana, los policías capturaron a 4 dirigentes que trataron de asaltar una gasolinera. Y resulta que una turba trató de linchar a los asaltantes. La policía, como es su deber, se lo impidió. Golpearon a 4 policías, quemaron 2 patrulleros, quemaron la fiscalía y se llevaron 30 motos que estaban en los patios del destacamento de policía. Esto fue liderado por Vicente Peñafiel, concejal de Sociedad Patriótica, Vicente Ureña, concejal de Pachacuti, Rommel Benalcázar, dueño de gasolinera, y su hijo. Señores, se acabó. No va a quedar esto en impunidad. Esto es un delito y grave. Así que será una introducción al Ministerio de Gobierno que les ponga los procesos penales que sean necesarios para que los 4 cabecillas de este hecho inadmisible respondan ante la justicia. Se acabó, compañeros de Joya de los Hachas, se acabó. No puede haber justicia por la propia mano, no puede golpearse a policías, quemar patrullas y que queden en impunidad. Señor fiscal, ya se inició la instrucción fiscal, Fernando, no. Señor fiscal de Orellana, por favor, está hecha la acusación. Señor fiscal, inicia la instrucción fiscal y estaremos vigilantes para que el señor Vicente Peñafiel, concejal de Sociedad Patriótica, Vicente Ureña, concejal de Pachacuti, y Rommel Benalcázar, dueño de la gasolinera, y su hijo creo que también participó, bueno, entonces los 3, se vayan a la cárcel por el delito cometido. Ya basta de impunidad, basta de anarquía. Espero que Goya de los Hachas no caiga en la tentación de levantarse a defender a estos tres señores, porque además, pues, seguiremos actuando con firmeza de acuerdo a la ley. Pero ya basta de esto, que incluso por cuestiones políticas realizan estos actos de vandalismo y atentan incluso contra la vida de sencillos policías y de bienes públicos que son de Goya de los Hachas, de Orellana y de todos los ecuatorianos. Por favor, señor fiscal de Orellana y señor fiscal general, actuar con toda la firmeza que la ley nos permite para sancionar a los señores que cometieron estos desmanes. Y por último, ya se dan las primeras consecuencias de ese informe de la deuda. Lamentablemente, Brasil ha llamado a consultas a su embajador. Es un acto de inconformidad con el gobierno ecuatoriano. He hablado esta mañana con Lula da Silva, con el cual somos buenos amigos. Para mí Lula da Silva es admirable. No sé si ustedes conozcan, Lula da Silva fue betunero de pequeño. Hijo de una familia de 8 hermanos donde vivían en un solo cuarto. Después fue metalúrgico, dirigente, y poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a presidente. ¿El qué se va a acordar? No, pero yo lo conocí hace 18 años, año 90, 91, allá en Bruselas, cuando fue después de perder su primera elección contra Collor de Mello, un sinvergüenza, al cual inflaron los medios de comunicación, lo pusieron como el George Bush padre lo llamó el Indiana Jones de América Latina, no como el dandy, como el ejecutivo, como el estadista modernista, visionario de Brasil y de América Latina, para que no gane Lula, porque Lula era el favorito en las encuestas, y efectivamente, con todo el apoyo de la prensa derecha de Estados de Brasil, ganó Collor de Mello y después pues se descubrió que era un sinvergüenza. Entonces, después de perder esa elección, yo lo conocí a Lula en Bruselas, ¿el que se va a acordar? Pues yo habré tenido 27 años, ¿no? Estaba haciendo mi maestría en Lovaina. Entonces, alguien a quien quiero mucho, a Brasil lo queremos muchísimo, pero independientemente de eso, nosotros no vamos a dejar que nos estafe nadie, señores. Eso se lo he dicho con todo cariño a Lula. No entendemos por qué se tiene que haber un incidente diplomático de algo que es un problema netamente comercial y financiero, un problema que empezó con Odebrecht, que mientras más escarbamos, más apesta, ¿ya? Y que también tiene que ver con el financiamiento para ese crédito. ¿Qué es lo que ha hecho Ecuador, señores? Para que sepa, y para que ojalá la prensa que va a empezar a manipular esto tenga algo de coherencia. No, la prensa cada rato no nos quiere obligar a firmar tratados de protección recíproco de inversiones, que el CIADI, que el arbitraje, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho Ecuador por primera vez? Por primera vez no es la empresa privada que no lleva un arbitraje, sino que nosotros llevamos un arbitraje a esta empresa y al financista que es Bandes de Brasil. Como dice el contrato, ante una controversia, se va a un arbitraje en París. Eso es lo que hemos dicho. Señores de París, de acuerdo al contrato, revisen si esta cláusula es legal y si el contrato es válido. Nosotros no es que hemos suspendido el pago, no es que hemos tirado el contrato a la basura. No, de acuerdo al contrato, se ha empezado un arbitraje en Brasil, en París. ¿Dónde está el problema? Y por eso Brasil nos retira a su embajador. Nos duele mucho esa medida, como se lo hemos dicho al presidente Lula da Silva, la respetamos, no la compartimos, pero nosotros no claudicaremos en seguir defendiendo los intereses del país, cueste lo que cueste. No permitiremos que al país se lo estafe y que siga ese ataque a mansalva que ha sufrido nuestra patria por parte de poderes extranjeros y traidores nacionales también. Lo único que hemos hecho es acudir a una cláusula de arbitraje del contrato, porque eso tiene que crear un incidente diplomático. Y verán cómo la prensa perversa va a tratar de que, no, hagámonos los locos, dejemos que nos estafen, pero para no pelearnos con Brasil. No tenemos por qué pelearnos con Brasil. Pero si ese es el caso, ya la responsabilidad que la asuma cada quien. Mi responsabilidad es defender los intereses del país, que se haga justicia con el Ecuador, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Lo que hemos pedido es un arbitraje de acuerdo al contrato, para que sea el árbitro el que decida si el contrato es legal, si el anatocismo que hay en ese contrato es permitido de acuerdo a las leyes de Brasil y Ecuador, y ellos serán los que digan, sigan pagando, suspendan el pago. ¿No es eso lo que nos dicen siempre que hay que hacer para tan cacarea de seguridad jurídica? ¿No es eso a donde nos han llevado decenas de compañías privadas, al CIADI, al Tribunal de Londres, etcétera? ¿Recuerdan o no recuerdan? Por primera vez, Ecuador está aplicando ese derecho y está llevando a Odebrecht y Bandes al arbitraje en París, pero ahí está mal y retira el embajador. Entonces, la próxima vez que Occidente, alguna de estas petroleras, nos lleve un arbitraje, retira al embajador de Estados Unidos, pues, ¿qué les parece? Es exactamente lo mismo. Usted fíjense la doble moral, la incoherencia, la inconsistencia de cierta prensa que ahora va a tratar de que por este hecho lamentable, incomprensible para nosotros, dejemos en impunidad las cosas. Nosotros haremos respetar al país y defenderemos los intereses del país. Queremos muchísimo a Brasil. En lo personal yo aprecio, admiro, y ha sido un ejemplo de vida para mí, el presidente Lula da Silva. Pero si un problema comercial financiero lo quieren convertir en un incidente diplomático, eso es responsabilidad exclusiva de Brasil. Nosotros siempre tendremos los brazos abiertos para el embajador de Brasil, para el pueblo de Brasil y para el querido presidente Lula da Silva. Muchas gracias. Señor presidente, estamos en estos momentos listos para hacer la demostración de la firma electrónica, para la firma de un decreto por la vía electrónica, está como lo está preparando el equipo de tecnología de la Presidencia de la República. A ver, quedamos en que cada, aunque estamos bien tarde, caramba, quedamos en que cada sábado vamos a exponerle un avance tecnológico a la Presidencia, porque estamos poniendo mucho énfasis, no solo a la Presidencia, el país entero. Ahora Mario Albuja, su secretario de Informática de la Presidencia, les va a presentar la firma electrónica, que es un importante paso en tecnología. Gracias, señor presidente. Bueno, primero permítanme indicarles de qué se trata la firma electrónica. Por favor, Virgilio, si podemos ver la presentación. Ya. Bueno, la firma electrónica es la equivalencia electrónica de la firma manuscrita. Tiene la misma validez legal y se encuentra parada por la Ley de Comercio Electrónico. Para firmar electrónicamente necesitamos un token. El presidente de la República ya tiene su token legalmente autorizado con su contraseña y hoy día va a firmar su primer decreto presidencial. A ver, sí. Esto es otro pasito en la historia, ¿no? Sí. Por primera vez en la historia del país se va a firmar electrónicamente un decreto. El primer decreto electrónico en la historia del país, con firma electrónica. Sí. Entonces voy acá, ¿me la traen acá o voy allá? Sigamos, pásale por favor. Bueno, ustedes, el ciudadano, los empresarios, ya pueden adquirir sus firmas electrónicas, sus certificados desde el Banco Central, la primera entidad pública del país que ya está en operaciones y está como es. Entonces, Mario, está, sí. A ver si me enfocan. Se trata de un token que es como una llave que se ingresa en un puerto USB de cualquier computadora. Entonces, este es el primer paso, es como la llave. Pero ahí se necesita una contraseña, que ya voy a meter e ingreso, y ahí puedo ver decreto, puedo firmar el decreto, y ya con esto queda todo validado, ¿verdad? Porque el token y la contraseña es como una firma. Sigue, Mario. Sí. Bueno, entonces lo que va a hacer ahorita el presidente es a ingresar su contraseña. El decreto que va a firmar es un decreto que ya ha sido revisado por los señores ministros, por asesoría jurídica. Y lo que va a hacer realmente en este momento es firmar electrónicamente. A ver, ya me aceptó el sistema. Sí. Está en la pantalla. Bienvenido, apellido Correa, nombre Rafael y la cédula mía, ¿no? Ajá. E ingreso entonces a la página electrónica. Ahí dice, no hay decretos firmados. Este es el primero en historia. Ya. Voy a ver decretos por firmar. Y justo tenemos ese decreto. Es la Agencia Ecuatoriana de Calidad del Agro. Sí. ¿Te sigues tú o sigo yo? La reestructura de esta agencia, sí. Ya, este es el CESA, ¿verdad? El CESA, hemos tenido 10.000 problemas con el CESA. ¿Qué significaba el CESA? Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, pero era un desastre. Y precisamente como no ha funcionado el CESA, no hemos tenido normas fitosanitarias, nos meten cualquier cosa en nuestro país y se puede importar barbaridades y media, ¿verdad? Ajá. Este es el decreto para una reingeniería total al CESA, incluyendo cambio de nombre, sí. Agencia Ecuatoriana de Calidad del Agro. Sí. Entonces, señor presidente, ¿puede marcar el este y firmar el decreto introduciendo su contraseña? Marcar todos los decretos para firmar. Entonces, marco aquí, ¿verdad? Solamente ese. Es el primer decreto presidencial que se va a firmar, ¿no es cierto? Ya. Sí. Primera vez que hago esto, pues entonces entenderán que tengo... ya está marcado. ¿Marco firmar. Abajo o no? Firmar, sí. ¿Aquí? Sí. ¿Marcar todos los decretos para firmar? No. No. Solo este, ya. Firmar. Ya. Firmar. Entonces, ahorita lo que le va a pedir es la contraseña, señor presidente, que ingrese otra vez. Bueno, este sistema de firma electrónica es más confiable, ¿no es cierto? Es más fiable, más seguro que la firma manuscrita. Es mucho más difícil. Firmado lo seleccionado, acabamos de firmar el primer decreto electrónico en historia. A ver, quiero decirles que ya de aquí basta con eso. Ya va al registro oficial, ya está validado eso. Ajá. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo estar en China y de ahí firmar un decreto. Eso en cuanto a presidente. pero esto sirve para transacciones comerciales, para todo, como le va a explicar Mario. Sí. ¿Va a aparecer la firma en pantalla o no? Claro, veámoslo, entonces pongamos aceptar. Aceptar y veamos el documento ya firmado. Esto es solo para dar confianza, el documento firmado, porque ya está todo validado, ¿no? Pero para claro. que uno... Bueno, aquí está, ¿no? Publicado Ajá. todavía no, eso tiene que ir. Firmado. No, el otro, el de la izquierda, por favor, señor presidente. A ver, ¿dónde? Ese. Pongamos a aceptar. Y ahí aparece en pantalla el decreto. Sí. Pues, por favor, podemos movernos hacia el último. Ahí pero está eso es para seguridad del usuario, porque claro. en verdad la firma en la pantalla no sirve de nada, la firma electrónica que está registrada, pero para no perder confianza, como nosotros estamos acostumbrados a la firmita, le sale la firma en la pantalla una vez que se ha firmado electrónicamente. Sí. Aquí tienen en pantalla, no sé si pueden enfocar, el primer decreto firmado electrónicamente en la historia del país. No sé si pueden mostrar en pantalla. Les insisto, yo puedo estar en China y seguir firmando decretos y muchos otros documentos, ¿no? Sí, señor presidente. Ok. Sigue, Mario. Ok, bueno. Regresamos a la presentación. No sé si podemos enfocarnos acá, por favor. Bueno, voy a describir brevemente cuáles son los beneficios de la firma electrónica. Primero, que es más fiable y segura. Ese token que ha manejado el señor presidente nos permite, sí, en cualquier computador, conectarnos y firmar los documentos. Tenemos un ahorro en tiempo y recursos. Por ejemplo, ahorramos papel, ahorramos bodega, ahorramos de personal de mensajería. ¿Dónde se va a aplicar? Se va a aplicar, por ejemplo, en los servicios públicos, registro civil, policía, consulados. Todo el trámite desde un sitio remoto. El ciudadano ya no necesita concurrir a los sitios, puede hacerlo a través de Internet. En compras públicas, por ejemplo, va a evitar el envío de ofertas electrónicas grandes, ¿no es cierto? Todo va a ser sin papel, directamente a través de Internet. Uno de los grandes beneficios es en factura electrónica. Se tiene datos, por ejemplo, que en Europa se redujo el costo de cada factura de 2 euros a 10 centavos. Entonces, va a haber un gran ahorro de recursos. En los sistemas documentales, ¿qué vamos a ahorrar? Por ejemplo, si solo suponemos que ahorramos el 50% del gasto del papel actual, aproximadamente en la Administración Pública Central vamos a ahorrar 12 millones de dólares. No es solo del papel, es la impresora, los tóner y todo lo que implica eso, ¿no? En lo ecológico, solo en las instituciones, en las aproximadamente 45 instituciones del gobierno central, vamos, si utilizamos estos sistemas cero papeles, ahorraríamos 3.000 árboles anuales por ahorro de papel. O sea, ya no se cortarían 3.000 árboles. Es un tema ecológico, ¿no? Y por último es el ahorro de tiempo, ¿no es cierto? La contestación de un oficio disminuiría más o menos de 3 días a un día en promedio, señor presidente. Ganaríamos mucho en evitar los trámites burocráticos. Gracias, Mario. Ya. Bueno, otro pasito al frente en el desarrollo del país, ¿no? Y en la eficiencia del gobierno y de la administración pública. Pero cuidado, que esto es para el sector privado también. Esto tiene una potencialidad enorme para desarrollar el comercio electrónico. Gracias, señor presidente. Ahora vendrá con nosotros Alberto Macías Zavalu, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Pesado del Ecuador. La federación aglutina a 36 cooperativas del sector costero del país y es filial de la Cámara Internacional de Transporte, que la integran 20 países de América. Bienvenido. Gracias. Señor presidente, bienvenido. Usted, que lo hemos denominado el presidente de la vialidad del país. Tenemos un grave problema, señor presidente, que es... ¿Cómo le envío, Alberto? Usted solo tiene un grave problema. Yo tengo algunos y bien graves. Es que no es solamente mi problema, es el problema de Manta, Manabí, del país. Queremos ver en qué situación se encuentra el avance de ese gran paso que usted está impulsando, la vía Manta-Manaos. Ah, es la Manta-Manaos la que me pregunta ya, porque aquí tengo el reporte de cómo marchan las vías. Algunas marchan bastante bien, otras no tan bien, otras se han demorado en la licitación. ¿Cómo marcha el Carmen-Santo Domingo? ¿Dónde está? Carmen-Santo Domingo, 32%. Recién la firmaron, todavía va cero en avance, pero sí, ya está el financiamiento, contrato, todo eso, ya que empiecen. Pensaba que era la suma penal. A ver, Manta-Manaos, mira, Manta-Manaos es un conjunto de vías que estamos arreglando. Por eso yo tampoco entiendo, por ahí un comunicado de la CONAIE que en su última asamblea decidió oponerse al proyecto Manta-Manaos. No lo entiendo. Si el impacto ambiental es mínimo, todo está hecho. O sea, son ampliar carreteras que ya existen. Por ahí, en el segundo y definitivo trazado, habrá que hacer una pequeña carretera entre La Tacunga y Archidona prácticamente, y también una pequeña carretera que llega hasta Puerto Providencia. Pero prácticamente todo lo demás está hecho. Lo que hay que hacer es optimizarlo. Entonces, eso avanza, porque ya muchos de los tramos están ampliándose. Faltan las instalaciones portuarias en Puerto Providencia y falta el dragado y la hidrovía del río Naupo, que también tal vez creo que a eso es que se oponen, porque dicen que el dragado tiene impacto ambiental. No tiene por qué tener impacto ambiental si el drenaje se hace adecuadamente. Ya están los estudios para la hidrovía, falta contratarla. Puerto Providencia no sé cómo vaya. ¿Está alguien aquí representando al Ministerio de Obras Públicas en cuanto a Manta-Manaos? ¿Ya? Pero, bueno, y muchas de las vías ya están siendo habilitadas. Nos falta, pues, avanzar mucho más rápido en el puerto de Manta, que ha habido problemas con la concesión. Ya estamos revisando eso. Y nos falta avanzar también con el aeropuerto internacional de Manta, de transferencia, que ya está el diseño. Estamos listos para entrar a una licitación y ojalá el próximo año, poco a poco, porque hasta que salga la FOL no podemos hacer todo el proyecto completo, pero ojalá a mediados del próximo año se empiece ya a ampliar los terminales nacionales, etcétera. O sea, ya está el diseño, ¿no? Hay que darle el visto bueno final y de ahí llamar a la licitación. No sé si hay alguien aquí más enterado de Manta-Manaos. Héctor, ¿está por aquí o no? ¿Sabes algo más de Manta-Manaos o no? Yo vi por aquí un resumen, porque cuando vengo reviso, ¿no?, los datos de la provincia, etcétera, pero no lo encuentro ahorita. Entonces, donde me hablaban de los avances. Sí, además de lo que usted ha mencionado, señor presidente, la ubicación de Puerto Providencia, que es la que permite la navegación hacia el río Amazonas en la parte peruana, ahí había un problema que hay que seguir lidiando con la contraparte peruana de poder tener la navegación libre, como se había previsto, hasta llegar a Manaos. Pero también está aquí el gerente general de Autoridad Portuaria, con quien habíamos estado trabajando la parte por la vía marítima. Por la parte aérea, Manta está a 2 horas 45 minutos de Manaos y es mucho más cerca Manta a Manaos que Manaos a Río de Janeiro o a Sao Paulo. Eso traduce la importancia estratégica de la ubicación de Manta y de todo el Ecuador frente a las necesidades. Yo recuerdo que el gobernador de Manaos hizo una petición expresa al gobierno de Brasil de que ellos querían que la salida al Pacífico se dé por el Ecuador, por el puerto de Manta. Así es que ahí hay algunas acotaciones. Bueno, Alberto, pero en conclusión, o sea, se está avanzando la reconstrucción vial. Qué lástima que no encuentro un informe que me dieron, porque hay dos vías. La una, por Papayacta, ya, que es lo que ya existe. Y se están mejorando, ya se amplió Papayacta, etcétera. Y se puede llegar hasta muy cerca del puerto Providencia. De ahí nos faltan 30 kilómetros para llegar al puerto, las instalaciones portuarias y la hidrovía. La hidrovía está casi, o sea, los estudios están listos, hay que licitarlos para la hidrovía. El puerto Providencia realmente no sé en qué cómo ande, ¿no? Pero más cerca es la vía por Manta-Quevedo, Quevedo-La Manala, Tacunga, La Tacunga-Archidona, Archidona-Puerto Providencia. Para esa vía, además de ampliar las vías ya existentes, nos falta un tramo que sería de La Tacunga, La Tacunga-Salcedo, Archidona. Entonces, eso sí hay que construirlo. Entonces, esa vía nos ahorraría un par de horas para llegar a Puerto Providencia. Pero la otra vía, por Papayacta, prácticamente ya existe. Falta solo los 30 kilómetros hasta Puerto Providencia. Puerto Providencia, las instalaciones y la hidrovía, básicamente el drenaje y señalización, el dragado y señalización del río Napo. Pero eso avanza. Eso avanza. ¿Okay? Bueno, muchas gracias al abogado Alberto Macías. Señor presidente, usted nos ofreció, y sé que se va a cumplir, la vía que sale del puerto de Manta, la Montecristi, la cadena, que hasta la vez no se ha contratado. Se está tardando mucho. Estaban acabando los estudios, mi querido Alberto. ¿Se acabaron ya, Aldo, los estudios o no? Recuerden que hay cosas hasta sin estudio. La prensa vive bombardeándonos con la mala fe que caracteriza a gran parte de la prensa. 2 años de emergencia vial y no se ven los resultados. Primero que sí se ven, ¿verdad? Pero por eso es que pierden siempre en las urnas, porque lo que ellos no ven, el pueblo ecuatoriano sí lo ve. Pero segundo, lo que no dicen es que ni siquiera había estudios. Entonces hay que empezar a hacer los estudios. Y eso toma 6, 8 meses, como tú bien comprendes. Esa vía, se estaba haciendo los estudios porque se la va a ampliar a 4 carriles y va a ser también de revestimiento rígido, ¿no? El día lunes la empresa consultora ha quedado en entregarnos los estudios y el día miércoles tengo planificado llevarlo al Departamento de Licitaciones en el Ministerio de Quito. O sea, lamentablemente no había ni los estudios. Entonces ya están acabados los estudios, entonces se los revisará y se abrirá la licitación. ¿Okay? Muchas gracias al abogado Alberto Macías Zabalú. Ahora nos acompañará Darío Sicho Arellano. Esta es una demostración más del aumento tecnológico que tenemos, las innovaciones tecnológicas que tenemos en la Presidencia de la República. Estaremos en contacto con Darío Sicho en vivo y en directo por videoconferencia. Asimismo está por videoconferencia con nosotros la ministra Lorena Escudero y el subsecretario del MIDUBI, Walter Solís. Estamos conectados con un migrante en Madrid, con nuestra secretaria del migrante y con el viceministro del MIDUBI, ¿no? Adelante, compañero. Adelante, Madrid, lo estamos escuchando. Buenas tardes, señor presidente. Hola, Darío, ¿cómo estás? Un abrazo a todos los compatriotas en Madrid, en toda España y en todo el mundo, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, aquí en Madrid, estoy en la sede de la FENAM. Yo no la conocía, pero ahora me doy cuenta que realmente es Casa Soriano en España. Y estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Y, señor presidente, yo le quería hacer una pregunta. Quería saber qué nos ofrece a los estudiantes ecuatorianos en España que necesitamos dar ese paso para ser independientes. Y además, nuestra labor como estudiantes es terminar una carrera. ¿Qué pasa cuando termina esa carrera, independientemente de la rama que siga, cuando yo dentro de 4 o 5 años quiera regresar a mi país? Quería saber qué me espera en mi país. Gracias, Darío. En verdad, es una pregunta muy amplia. No sé si el audio está un poquito malo. Pregunta, cuando acabe su carrera, regresar al país, ¿qué le espera en el país? Es una pregunta un poco amplia. La falla que ustedes ven es conexión de Internet, que nos falta todavía mucha capacidad, pero estamos en un plan agresivo de conectividad. Lorena, ¿seguiste la pregunta? ¿Te repito la pregunta? No, Darío, yo te entendí a ti. Lorena Escudero, le pregunto si siguió la pregunta, me está respondiendo, pero no se le escucha. Que nos están escuchando en este momento de forma muy especial para los ecuatorianos que están este momento en la Casa Ecuatoriana de la CENAMI en Madrid, viéndonos por esta vía, y a todos los ecuatorianos en el exterior que nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual y que le siguen a usted, señor presidente, en la cadena de todos los sábados. Ventajosamente podemos responder a esta pregunta, presidente, ahora que tenemos por fin una política de Estado, una política que con este gobierno puede dar respuesta a las necesidades de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior a través de nuestro plan de desarrollo de las migraciones y de nuestro plan Bienvenidos a Casa. Para ti, Darío, un abrazo muy especial. Sabemos además que tú has sido víctima de esta política restrictiva que está ahora siendo aplicada en los países de destino y que has sido tú apresado e internado en uno de los centros de internamiento para migrantes. Nuestra primera política, nuestra primera respuesta como gobierno es impulsar y fortalecer ahora nuestro plan de dignificación de las personas migrantes a través de nuestro programa Todos Somos Migrantes, y sabemos que Óscar Jara, nuestro representante en Madrid y director de la Casa Ecuatoriana, te está apoyando como está apoyando a todos los ecuatorianos que necesitan de nuestro apoyo. En el caso concreto que tú nos dices como estudiante que quiere vincularse a su país y que quiere tener esperanzas de volver para aportar con tu talento, tenemos un plan específico que se llama Recuperación de Talentos. Esto es para los profesionales jóvenes, para los estudiantes, para los artesanos que quieren vincularse al país y que quieren tener una posibilidad de regreso para aportar con sus conocimientos. Tenemos este momento un convenio muy importante con el CONESUB y también con SENACYT para poder homologar los títulos sin los obstáculos que hoy existen y que puedan insertarse en el proceso de desarrollo humano de nuestro país. También estamos creando a través de este proyecto redes que conectan a los estudiantes y a los profesionales jóvenes y artesanos dentro y fuera del país para que puedan apoyarse mutuamente y vincularse con el país. Queremos hacer una base de datos para que tanto el sector público como el sector privado conozca de los talentos que tenemos en el exterior y pueda trabajar tanto virtualmente, tanto a distancia, como cuando regresen al país. Por otro lado, la nueva Constitución de la República, que tiene avances fundamentales en el hecho migratorio, concede la posibilidad de participar políticamente en el destino de nuestro querido país. Y por eso es que ahora es posible el voto de los ecuatorianos en el exterior y los jóvenes tienen desde los 16 años esa posibilidad de, desde en donde estemos, poder aportar en el desarrollo del país. Si es que tú quisieras, o los jóvenes que quieren hoy volver, y tener un emprendimiento productivo en el país, contamos con el plan Cucayo. Cucayo en quichua significa acompañamiento para el viaje o para la minga. Pues ahora tenemos este proyecto de apoyo a los emprendimientos productivos y de un capital semilla para quienes quieren en el país pues aportar con lo que conocen y además conectarse con las necesidades del desarrollo del país a través de una red de técnicos que en cada territorio asesoran estos proyectos y puede realmente el retorno físico ser más digno, más sostenible y apoyar en beneficio de las familias y del país. Tenemos también otros proyectos que estamos trabajando ya activamente y que tenemos muy buenos resultados con otros ministerios, como el proyecto Embajadores Turísticos. Los jóvenes ecuatorianos en el exterior pueden y deben ser embajadores turísticos y culturales de nuestro país, y también estamos trabajando esa perspectiva, y podrás tú enterarte no solamente a través de la Casa Ecuatoriana, sino a través de la plataforma virtual migranteecuatoriano.gov.es, que es una red social en donde constan todos estos programas a los que pueden ya incorporarse los ecuatorianos en el exterior. Gracias, Lorena. Gracias. A ver, si es la intervención del ministro, le interrumpieron, pero... Gracias, Lorena. No sé si me pueden poner en pantalla a Darío para despedirme. Loren, se nos va el tiempo. En todo caso, Darío, un inmenso abrazo para ti y para todos los migrantes. Veo a Oscar Jara allá atrás. Ellos están en la Casa Ecuatoriana en Madrid. La Casa Ecuatoriana es un proyecto de la Secretaría del Migrante, donde nuestros migrantes pueden recibir asesoramiento legal, donde se hacen presentaciones culturales, donde hay biblioteca ecuatoriana, etcétera, para que tengan un pedacito de tierra allá en esas tierras lejanas, ¿no? Gracias, Lorena, a ti, Darío, un inmenso abrazo, acaba tus estudios y bienvenido muy pronto a casa. Un inmenso abrazo también para ti, Walter. Bueno, agradecemos a nuestros hermanos en España que nos están escuchando. Ahora está con nosotros María Marixa Cárdenas, representante del sector de la Tagua. Un ratito, Marixa. Pues no sé si entendemos bien lo que acabamos de ver. O sea, los ministros Lorena y Walter estaban en su oficina, aunque en cualquier computadora podemos mantener video, y Darío estaba en Madrid. Entonces estamos conectados totalmente entre ministerios y con las casas de los migrantes alrededor del mundo, ¿no? Y podemos en tiempo real conversar como hemos hecho en este momento. Bueno, Marixa representa a más de 10.000 familias que están dedicadas a la actividad de la Tagua, al tratamiento de la Tagua. Bienvenida. Buenos días, señor presidente. Es de mucho agrado tenerlo con nosotros en nuestra ciudad. Vengo aquí representando al sector empresarial y artesanal de la Tagua, que es la segunda fuente generadora de trabajo en nuestra ciudad. Más o menos somos aproximadamente 15.000 familias las que dependemos de esta actividad, la cual en estos momentos se encuentra inactiva en un 80%, siendo bastante mano de obra femenina la perjudicada porque somos nosotras las que ocupamos estas plazas de trabajo. Es verdad que hemos pasado imperceptibles, invisibles, porque no somos grandes generadores de divisas, pero sí bastantes generadores de mano de obra en nuestra ciudad. ¿Ya? Ante el mundo, nosotros sí nos hemos visualizados porque la Tagua es una identidad cultural a nivel mundial. Somos el único país productor y exportador de animales de tagua. Pero en estos momentos se está exportando nuestra materia prima al mercado asiático y es por eso que nosotros venimos a usted y le preguntamos que por qué estamos permitiendo esto cuando nosotros podemos darle valor agregado a nuestra materia prima, tenemos mano de obra capacitada para hacerlo. Y aparte de eso, que la demanda que tenemos localmente de esta materia prima no nos abastece, no nos alcanza a nosotros. Sabemos que usted va a poder actuar en estos momentos. Bueno, Marisa, muchas gracias, pero usted sabe que como presidente no puedo conocer todo. Primero, ¿por qué 80% están inactivas, desocupadas? Porque la materia prima primero se la está exportando, no hay una regulación de precios, se está talando los árboles. Ya, ¿por qué se la está talando? Porque el intermediario está vendiendo a altos costos y al agricultor no le está pagando los precios que deben de ser. Y una serie de motivos que nosotros le vamos a entregar para que sea analizado y visto y que nos ayude en lo que usted más pueda. Usted me dice, ¿por qué ustedes están permitiendo eso? Créame que no lo hemos hecho a propósito y yo no puedo conocer todos los problemas. ¿Hay alguien aquí representando al Ministerio de Agricultura que conozca más de cerca el problema de la tagua? Mire, no conozco a profundidad el problema de la tagua. Lo que sí es clara la política ecuatoriana. Me preocupó la otra vez. A mí me encanta comprar artesanía ecuatoriana. Y el domingo, dentro de mis posibilidades, porque usted sabe que uno de los grandes sacrificios de esto es la vida privada, uno pierde la privacidad. Visitar algunas tiendas de artesanía en Quito, me encontré con figuras de tagua, pero importadas de Panamá. Es decir, estamos importando figuras de tagua. Eso contradice totalmente la política del gobierno, que busca es, les insisto, proteger la producción nacional, más aún si la materia prima la producimos nosotros, porque finalmente, a la final, esa tagua de Panamá es con nuestra materia prima. Entonces, no tengo una respuesta contundente en estos momentos porque no conozco a profundidad el problema de la tagua, pero me comprometo, como no puede ser de otra manera, Marisa, a ponernos a trabajar para darle respuestas muy concretas. Pero en principio, le insisto, la política del gobierno es que ustedes puedan producir y exportar, no que podamos importar. Entonces vamos a tomar medidas, en este caso, para que ustedes tengan el suficiente suministro de tagua, de materia prima, y proteger esa producción nacional, para que se venda nacionalmente y los excedentes exportar. Y no la barbaridad que estoy notando que ocurre, que se está hasta importando figurillas de tagua. Entonces vamos a dar solución a sus inquietudes en base a la política muy clara que tiene el gobierno de promover la producción y el empleo nacional, Marisa. Pero permítame adentrarme un poco más en el problema de la tagua, que no lo conozco bien. Muchas gracias a Marisa Cárdenas. Ahora tenemos un saludo para nuestros hermanos quichua hablantes. Tenemos la traducción al quichua del mensaje del señor presidente de hoy día. Bienvenido, Maggi. Imanaya, Imanaya, en vista del espacio del tiempo corto y como Emelec no está en la liguilla, vamos a hacerle bien corto. Sí, sí, señor presidente. Chay Shinamika. Estoy contento con el Deportivo Quito, le empató a Barcelona en Guayaquil. Así que... Sí, es una satisfacción, sí. Y lamentablemente creo que este año es campeón el Deportivo Quito. Está bien que a los 30 años, cada 30 40, años repita. 40. Cada 40 años repita el campeonato. Es una satisfacción en su presidencia, señor presidente. Ya está molesta, fastidia que Melec se lleve todos los títulos. Así que llegue de vez en cuando el Deportivo Quito. Lamentablemente el técnico actual del Quito fue técnico. Felicitaciones, hay dos equipos manavitas que van a la A, ¿no? No podía ser de otra manera, Manaví la tercera provincia más poblada. Pero apoyar esos equipos para que hagan un gran papel en el campeonato. Igual Emelec que tenga un buen año el próximo. Que sea protagonista y no animador. Shinami, shinami, ñukanchi yakta pushaka, kaipimikan, manta pimikan. Ñukanchi yakta pushaka, sarun sabadoka, quito pimikarka, nayon pimikarka, chaipimi, radio nishkapi rimarka, televisión nishkapi parrimarka. Lunes punja ñukanchi yakta pushaka, karondelepimi, ashtaka, yankarka, paika ima shina kulki charina mantami, ima shina rurana kashkata, chaipi rikurka. Shinami ñukanchi llakta pushaka shujatun tandarita charirka. Chaupi punjaka ña guardia presidencial nishka yushikta yaikuktami rikungapa chaypi karka. Hipamanka mutualista benarkasapi llakik charikunamanmi imashina allichina kashkata paika widiarka. Ñachishi ñukanchi llakta pushaka yacha chayachi willa kunawanmi chaypi tandarirka ipaikunatami imashina ñukanchi llaktaba ama ashtawan yaki charichun rikurka. Martes punja mana kito pichu karka, martes punja ñukanchi llakta pushaka guaya kilpimi karka. Chaypimi ñukanchi llakta pushaka shugayuta rikungapa rirka, hipamanka cámara de la producción y sector financiero nishkawanmi tandarirka. Chaypimi ima rurana kuna kashkata wiliarka, ñukanchi llakta pushaka mana sarunshina, wakcha kunataka llakichishunchu nirka, kunanka shukta ruraykunatami charinchik nirka. Hipaman chishipika Enrique Gil Calderón nishkatami rikungapa rirka, chaypimi shukaranata kurka. Y astawan tutaka Beatriz Sánchez tami rikungapa rirka, paika pai wawa kakpi wambra kakpi riku karkaminin. Miércoles punja quito pipas carca, tulcan pipas mi carca. Miércoles punja ñukanchi llakta pushaka tutamanta, ña ashata llankarka, y chaypimi juicio kunamanta paika ashtaka rimarka. Kunan punja pika iskun killami shu juicioka ministinirka, chinapas hipamanka, kimsa killatayami ministinga nirka. Hipaman karchiman mi rirka, chaypimi shu suma rikunata paika rikurka, hipamanka mercado San Miguel nishkamanmi mikungapa rirka. Chaikipa kitomanmi kutirka, shinallata base aérea nishkapi llankashpa katirka. Jueves punja shuk hatun punjami karka. Chaypimi karu llaktakunaman kulki mañashkata ima shina chay kulkita rurashkata uyachirka riksichirka. Chaypika wakanayaymi karka, mana allichu karka y chaymantami ñukanchi llakta pushaka ashcha achka piñami karka. Hipamanka ñachishipika ñukanchi llakta pushaka ima shina kamachi kunamanta ima shina ruranatami rikungapa rirka. Piña tutaka ashtawan chankashpa katirka. Viernes punja, ñukanchi llakta pushaka quito pimi karka, chaypimi wakin convenio kuna, ima shina shuti kirkashkata rikungapak chaypi karka. Paika imata chaypi rurashka, ima shina chay katigukur kunatami rikuk rirka. Ña chishipika ñukanchi llakta pushaka karu llaktaman kulki maniashka, ima shina kashkata, ima shina mana kuna, mana tigrachina mantami rimarka. Y sábado punja ñukanchi llakta pushaka ña quito pimi karka, hipamanka ña mantaman shamarka, shamurka y kunanka chay shinami kai mantapi, kai universidad de laika Eloy Alfaro nishkapi, paika chay shina radio nishkapi, televisión nishkapi rimashka. Shinariata ñukanchi llakta pushaka, anta surkuna manta ashtawan rimakami, imashina ali rurana kashkata paika wiliarkami. Shinami, taita kuna mama kuna, kaipimi kanchi, kaipimi chay shina wiliakunchik. Ñukanchika tukuy Ecuador pika kunatami ima nayata kangichi ninchi, Rica Ortepi, Cataramapi, La Industria, Pijulio, Potosí, Guayacanes, tukuy chaypi kakunata, ima shina paikuna chaypi kashkatami ñukanchika aliliachu kangichi, ima tata rurakunkichi ñukanchika ninchi. Shinaka, taitakuna mamakuna, shamuk semanami kutinjata shukta llaktamanta shamushu. Shinami ñukanchi llakta pushaka tukuy semana ima rurashka kunata wiliashka, y kunanka ñukanchi llakta pushaka chay shinami ña mantapi kan y paika radio nishkapi tukuy rurashkata wiliashka. Señor presidente, hasta la próxima semana. Pachani, verá que el próximo año Melé es campeón, cumplimos 80 años de fundado. Señor presidente, aquí hay un joven que quería entregarle una camiseta de su querido equipo. Entendemos que no ha participado en la liguilla, pero la satisfacción de tener una camiseta. Usted tiene que traducir, no organizar la cadena que nos hace atrasar, caramba. Se mete es organizador. Es la camiseta de su equipo. Bueno, muchas gracias al Bachi José Maldonado por esta traducción al quichua del informe del señor presidente. Como les decía inicialmente, ya tenemos a la radio pública en Manta, es la radio de todos. Esto es una radio que se conecta a nivel nacional, tenemos en Quito, Guayaquil, Cuenca y ahora Manabí. Es un aporte importante para la radiodifusión. Agradecemos a todas las radios de la provincia por habernos apoyado, por transmitir el informe del presidente y como siempre, el informe a través de la Asociación de Radio y Televisión, Asociación de Canales Regionales y Locales. Señor presidente, su palabra final. Gracias. Bueno, se nos ha hecho tardísimo, perdonen, pero algunas veces hay muchas cosas que informar y comentar. En todo caso, hemos estado muy contentos de transmitir este informe sabatino de aquí, del querida ciudad de Manta. Volveremos si es necesario. Veo que hay muchos grupos que quieren hablar conmigo. No vamos a poder atender todo en este momento. Si hay que venir esta semana de nuevo, lo haremos con mucho gusto. Y tengan la certeza que seguimos trabajando para que finalmente se haga respetar al país en todas las dimensiones, para que ya no haya más saqueos ni abusos, para tener esa patria para todas y para todos. Querido Manabí, querido Ecuador, hasta la victoria siempre.